Y hablando de San, sin detenerme, ¿no?, en la actualidad del delantero correntino, que decidió quedarse en la academia para cambiar la imagen que había mostrado en lo que fue su primer semestre. Él cree que lo puede revertir, y esto ha mostrado alegría en el grupo de Racing, que podían llegar a pensar que cualquier delantero, con la cantidad de goles que marcó, con las ofertas que ha tenido en este mercado de pases, podría haber emigrado del club, porque su primer semestre no fue bueno y fue resistido por la gente de Racing, pero él optó por quedarse. Auche, otro de los que tiene la posibilidad, porque Fariña no va desde el arranque. En un ratito vamos a estar comentando sobre esta oferta que ha llegado a las arcas del club para dejarle 5 millones de euros limpios a Racing si es que acepta la oferta del CSKA de Moscú para que Fariña se vaya a jugar al fútbol de Rusia. Sí, señor, porque se cayó la transferencia de Bueno del fútbol de Nacional de Uruguay, y al caerse la chance de Bueno al CSKA Moscú, ahí aparece la chance de Fariña. A un CSKA Moscú que estaría volviendo Wagner Love, el delantero del Flamengo, que no le han pagado su contrato como correspondía y por lo tanto vuelve al fútbol de Rusia. De esos temas estaremos hablando. Argentina sigue empatando con Bolivia 1-1, lo perdía con gol de Bejarano, lo empató Lucas Melano. Argentina va sin ideas, pero va a buscar. Vende Marcelo Martínez, la voz comercial de Esperanza Racinguista. Esperamos por Ramiro Gregorio. Se viene Racing Boca en una hora por Cadena Eco. Aceros DERS, hierros y aceros, trabajos en calderería y soldaduras. Mariano Acosta 1240, Avellaneda, www.acerosders.com. Teléfono 4137-7494. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, se dedica desde 1943 a la elaboración de aromas y sabores con la mayor calidad. Niceto Vega 5527 Capital, teléfono 47729301, www.alfredofrancioni.com.ar, la esencia de la creación. Bairos 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivo, línea Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista, www.bairos2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos japoneses para motores diésel, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, únicamente en Warnes 1337 Capital. Japan Motors, teléfono 4854-3741. La hinchada número 1 compra o alquila en Estudio 1 Propiedades. Alquileres en temporada, por día, semana o quincena. Corrientes 1938, Mar del Plata, teléfono 0223-495-7051, www.estudio1.com.ar. Ayer, por el torneo de verano en la Copa Centenario, la Liga de Mar del Plata, River con 2 goles de Funes Mori le ganó Independiente por 2-0. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. BR Automóviles, bien racinguista. Avenida Udaondo 1242 Capital, teléfono 4788-4292. brautomóviles@gmail.com. A las 9:15 de la noche te cuento que hoy Chile le ganó a Colombia 2-1 en el Sub-20, donde Argentina empata con Bolivia 1-1, gol de Melano. Tiu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 24 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Tiu Restaurante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas 4290-0228. Hoy, por el amistoso internacional, la Copa Río de la Plata, Vélez le ganó a Peñarol 3-1. Domínguez, Ferreira y Cáceres para el equipo de la Vía Azulada. Sigues el descuento para el equipo Mirasol. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalos, fotocarnet revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río, Hipólito Yrigoyen 8925, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Hoy en el fútbol de España, un gol de Lionel Messi. El Barça le ganó al Málaga 3-1, descontó Diego Buenanote. Ganó el Atlético de Madrid, un gol de Falcao, 2-0 a Zaragoza. Real Sociedad, La Coruña 1-1. Betis le ganó al Levante por 2-0. Hoy comemos en el restaurante Roberto, pastas caseras y parrilla del carbón en un ambiente familiar. Pedro Goyena 513 Capital, delivery al 4924-5539. Hoy en el fútbol de Italia, un gol de Papu Gómez. Catania le ganó a la Roma por 1-0. Torino le ganó a Siena 3-2, Cagliari 2, Genoa 1, Lazio 2, Atalanta 0, Napoli 3, Palermo 0, Parma Juventus 1-1, Udinese 3, Fiorentina 1, empataron Sampdoria Milan 0-0. Kiosco de diarios y revistas Cabo Corrientes, libros, golosinas, rollos fotográficos, reparto a domicilio, Falucho 87, Mar del Plata, teléfono 0223-451-2696. En el fútbol de Inglaterra, el Manchester United, un gol de Robin Van Persie, le ganó a Liverpool 2-1. Hoy ganó el Manchester City, de visitante en el O2 al Arsenal, por 2-0. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW y Kawasaki, banco de prueba computarizado, Taller Tecmoto de Hugo Cavallaro. Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. En instante, Ramiro Gregorio, Carlos Cumberante de Mar del Plata para Boca frente a Racing, la primera presentación del equipo de Subeldía. Grúas y transportes especiales, Pulice, levanta a Racing. De Carmelo Pulice y hermanos, teléfono 4205-8000, pulice@elsitio.net. Goles argentinos por el mundo, 2 de Zitanich, 1 de Renato Cibeli. Hoy el Niza goleó al Valencien por 5-0, emotivo empate. Benfica-Porto empataron 2-2, el gol del Benfica, uno de ellos, de Nico Gaitán, el ex volante de Boca. Argencraft, sociedad anónima, fábrica de papel y complementos para cajas en cartón corrugado, bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Estanislao del Campo, 4098 La Ferrere, 4225-9000, ventas@argencraft.com. Nos seguimos metiendo en la semana de Racing, Martín. ¿Cómo fue esta recorrida? ¿Cómo fue esta semana de pretemporada del equipo de Subeldía? A ver, bueno, hoy hay que resumir. En la semana Racing tuvo un hecho que quizás para muchos no es llamativo, pero para el hincha de Racing sí, que es que por primera vez un plantel de Racing profesional se ha estado entrenando en el predio Tita Matiusi. Esto ha sucedido tanto el día martes como el día viernes, donde el plantel dirigido por Luis Subeldía trabajó en la pretemporada allí, en el predio que se encuentra en Pitágoras, cerca ahí atrás de la facultad, donde la gente construyó, sí, este predio para los hinchas, así que hoy por hoy pudo tener la posibilidad y el privilegio de albergar el plantel profesional de la academia. Un Racing que trabajó en la parte futbolística y que en el día sábado terminó poniendo en cancha el técnico Luis Subeldía, el equipo que hoy va a parar, que va a tener a Saja en el arco, va a tener a algunos jugadores como tienen que ver a quizás a Brian Lewis, que no están teniendo en cuenta, y a Bruno Zuculini. ¿Por qué juega Lewis? Porque el técnico quiere ver. ¿Por qué se queda Lewis? A ver, Lewis y Abuel eran dos jugadores que el técnico le dijo que si conseguían a algún lugar donde ellos pudieran tener continuidad y donde les gustara la propuesta, podían llegar a irse, si era su decisión, porque en este semestre quizás no tengan el espacio suficiente que ellos por su edad quieran tener. Pero bueno, se ve que las propuestas que fueron informales, que llegaron a sus oídos, no han convencido, como tiene que ver la oferta que Brian Lewis había recibido de Douglas Jaime Pergamino, o mismo cuando preguntaron desde Perú por Luciano Huet, pero ninguna de estas ofertas terminó buscándole a ambos jugadores un destino que para ellos sea propicio. Bien, recordamos entonces la posible de Racing para jugar hoy frente a Boca con esta presentación, Marce. Presentamos los 11 de acero, los 11 de acero Vers, www.acerosvers.com. El arco Racing va a tener a Sebastián Saja, Brian Lewis, Leonardo Milónico, Matías Cajais y Claudio Corbalán en la defensa. En la mitad de la cancha estará Diego Villar junto a Bruno Zuculini, Mauro Camoranesi y Martín Pérez Guedes. Y como decíamos, en el ataque, Gabriel Auche junto a José Sanz. 5-6-3-1-1-2-20 para el hincha de Racing. 5-6-3-1-1-2-20. Vamos, negros, seguimos vendiendo. Se viene Gregorio y Juvenal con Racing y Boca. Resto Bar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión en la noche de flores. Rivadavia 7139, Capital, reservas al 4611-1699. Hoy por el Campeonato Mundial de Handball en España, Argentina perdió con Brasil 24-20. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio, y su nuevo local de Rivadavia 7020 en Flores. ¡Hay gol de Argentina! Por favor, es un placer que lo diga usted, López, gol de Argentina en Mendoza. Lo salva del papelón, Luciano Vieto pone el 2-1 para Argentina, segundo gol del juvenil de Racing en este sudamericano, un Troviani que hace un ratito ya se había ido expulsado. Jugada preparada, ¿no? Sí, me parece que preparado estuvo lo que hicieron en el entretiempo, ¿no? Con la gente de Bolivia. Gran gol de Vieto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto aumentamos? ¿Cuántas libras esterlinas más vale este gol ahora? Y no sé, habrá que ver lo que sucede, pero lo que es cierto es que a Troviani lo salva el chico de Racing antes el de Belgrano, porque se le venían anoche al sub-20 argentino. Gana Argentina, negro, seguimos vendiendo, esperamos por el de hoy y por comer el gana Argentina, gol de Vieto 2-1. Desde 1968 la marca se caracteriza por su variedad y excelentes carnes asadas y pastas en un ambiente distinguido. La marca Restaurant, Almafuerte 253, Playa Grande, Mar del Plata. Bien, señores, esta presentación es suya, Marcelito, por favor, preséntelo. Ya directamente en Mar del Plata. A ver, se pide Marcelo para él, para el relator, para Ramiro, a ver, vamos. Desde Mar del Plata, en directo para Radio Cadena Eco AM1220, Ramiro Gregorio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. La presentación de nuestro compañero y amigo Marcelo Martínez para incursionar una vez más, un año más, acompañando al hincha de Racing con las transmisiones de Racing Juegue Donde Juegue y Por Lo Que Juegue. Y muchas veces se pormenoriza estos partidos de verano en los cuales los equipos recién están en su pretemporada o están arrancando con lo que va a ser el plato fuerte, que es el campeonato, este torneo cierre, ¿no?, que se va a llamar a partir de este año torneo cierre 2013, y va a tener a Racing, esperemos todos, ¿no?, una vez más como un gran protagonista. Y en esta previa que ya la arrancaron desde los estudios, tanto nuestro compañero Martín López López, como Leo Ojeda, como Marcelo Martínez, vamos a tener la chance de poder informarlos y darles algunos datos de aquí, de Mar del Plata, junto con Carlos Juvenal, quien va a ser nuevamente, a través del 2013, el comentarista principal de las transmisiones de Esperanza Racinguista 2013. ¿Cómo anda, amigazo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Y bueno, esperando lo que será este debut futbolístico de Racing en 2013, uno cuando está acá en la cancha, o todos los que estamos acá en la cancha, queremos ver un buen partido. A la mayoría, bueno, a todos los hinchas de Racing van a querer ganar, vamos a querer ganar este partido, pero también sabiendo que se han ganado varios torneos de verano, se han ganado varios clásicos aquí en esta maravillosa ciudad de Mar del Plata, y después la historia no ha ido bien durante el año. Sí, la verdad que mucho hay veces que no tiene que ver, pero siempre, yo insisto, que hay un clásico, ¿no?, que es el clásico principal, que es el clásico que todo hincha de Racing quiere ganar, que es el que se va a jugar contra Independiente el próximo jueves. Sin embargo, hoy es con Boca, es otro de los principales clubes, sino uno de los más importantes de la Argentina y del mundo. Y al hincha de Racing le gusta ganar la Boca, le gusta ganar la River, y le gusta venir de vacaciones y poder ver a su equipo y encontrarse quizás con figuras nuevas que van a tener participación en la noche de hoy. ¿Al final o no? A ver, no, todavía no, no, a ver si tenemos formación confirmada, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar a la formación confirmada de Racing. Está nuestro compañero Armando Fertitta en la zona baja, y le vamos a dar, ¿sí? Porque pensábamos que íbamos a dar la chance de poder tener dentro de la cancha y poder ver a una de estas promesas que están surgiendo en Racing últimamente, un chico que ha tenido muy en cuenta su rebeldía, pero que finalmente se va a quedar en el banco de los relevos. A ver, sí, va al banco de los relevos el pibe, ¿no? A ver, ¿está? Sí, uno sí, pero el que pensábamos nosotros no, ni siquiera va al banco de los relevos. Bueno, Armando Fertitta, ¿cómo le va, amigo? Buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia. Sí, recién estábamos en la zona baja, en la cual se han confirmado las formaciones de ambos equipos. Vamos a presentar, si te parece, la formación primero, la de Racing, ¿sí? Lo hacemos primero de estudio, vamos a la presentación comercial, por favor. Presentamos los 11 de acero, los 11 de aceros DERS, www.acerosders.com. Bien, Racing va a salir hoy en la noche marplatense frente a Boca Juniors con los siguientes titulares. Con el 1 Sebastián Saja, el capitán del equipo, se va a calzar los guantes. Luego va a estar Brian Yui, Martín Migliónico, Matías Cagáis y Claudio Corbalán van a completar la primera saga de este equipo de Luis Ubeldía, que hoy cumple años. Luego en el medio campo va a estar Diego Villar, Bruno Zuculini, Mauro Camoranesi, Martín Pérez Güedes y adelante Gabriel Auche y José San. Bien, bueno, las novedades pasan. porque no va a jugar finalmente Farinia, que es un tema para tratar, ¿no? En la noche de hoy, ante la posibilidad de ser vendido al fútbol ruso de Farinia, algo que ya se habla como bastante concreto. Bueno, Farinia hoy va a estar dentro del banco de los suplentes, y el que ingresa es Gabriel Auche para reemplazarlo. Y pensábamos también que íbamos a poder ver al chico Alejandro García, ¿sí? Pero no, finalmente ni siquiera está dentro del banco de los relevos, que si te parece también los repasamos, Armando. Sí, no se encuentra García, como bien comentabas. Los suplentes son Jorge de Oliveira, Iván Pichud, Fernando Ortiz, Luciano Webb, Luis Farinia, Rodrigo de Paul, como bien comentabas, y Javier Cámpora. Bien, bien, bien. Estos son los jugadores entonces que va a estar en el banco de los suplentes esperando por un lugar en este partido de verano, en esta Copa de Mar del Plata, que lo tiene a Racing como uno de los principales protagonistas junto a Boca, River, Independiente. Partido de verano. No, es más frío que la Antártida. Es verdad. Bueno, lo que pasa es que veníamos teniendo unos días muy bonitos en Mar del Plata, y hoy, no sé, la verdad, algunas piedras llegaron. Yo estuve en Mar Chiquita, había un sol fantástico. ¿Y quién llegó? Algunas piedras cayeron. Yo me enteré que todo el día acá estuvo feo, así que ustedes estaban acá, yo estaba donde estaba el sol. Vine para acá y mirá cómo me encuentro. ¿Cómo tienen ustedes acá? Gregorio. Sí, amigo, ¿cómo le va? Bien, Juvenal, el gusto, feliz año, Igualmente, señor Ojeda, felicidades para usted. Digo, ¿dónde está Juvenal? Juvenal es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Sí, eso es verdad. No se lo veía, pero apareció ahí comiendo un sándwich en la zona baja. Tengo saludos para usted, Gregorio. Bueno, ahora me vas a dar todos los saludos pertinentes. Bueno, a ver, Martín López, ¿cómo anda? Bienvenido a Esperanza Racingista 2003. Usted se arrancó hace un ratito, Martín, ¿cómo andamos? Muy bien, Ramiro, Carlos, también para Armando el saludo. Sí, hace un rato nosotros ya hablábamos algo acá con Leo, de lo que tiene que ver con Luis Farinia. Si quieren, empezamos a profundizar en el tema. A ver, sí, y antes también de ir con lo de Farinia y también de ir con alguna tanda, va a jugar Corbalán. ¿Qué pasó con García? ¿Por qué no termina jugando? A ver, el técnico en la práctica del día sábado finalmente termina decidiendo para que juegue Claudio Corbalán, un tema nada que tiene que ver con lo futbolístico, sino porque había trabajado con esa defensa el día viernes y terminó inclinándose por la presencia de Claudio Corbalán. Lo que sí es cierto es que Luis Farinia iba a ser titular, pero ante la llegada de la oferta el viernes por la tarde, cuando se hizo oficial, porque ya desde el viernes, desde el miércoles se sabía que la gente del CSKA de Moscú andaba detrás de sus pasos, pero el viernes terminó haciéndose oficial esta oferta por Luis Farinia, que termina dejando al enganche de Racing en el banco de los suplentes y al demonio Auche dándole una nueva posibilidad de ponerse la camiseta desde el arranque para empezar ese 2013, quizás con el pie derecho, al igual que José Sanz, que tiene una nueva oportunidad. Bueno, a ver, me parece que acá Juvenal tiene la primera chance de darle al técnico, ¿sí? No, es la primera chance que va a tener darle al técnico, porque raro que si insistió tanto para que se quede Auche, para que Auche participe o que sea el jugador 12 dentro de este equipo de manera permanente, ¿por qué hoy San iba a ser titular originariamente y no iba a ser Auche como delantero, ¿no? Te dando el pie como para que le empieces a dar, ¿no? Está bien, está probando. A mí me parece como la brecha de Valerio 12, ¿no? García, tiene que ser muy malo Alejandro García para que Corbalán arranque el año siendo el 3 titular de Racing. Otra cosa que impide que este chico, que yo las veces que lo vi jugar, siempre lo vi jugar bien, no sea titular. Quizás el técnico quiere ver otra cosa o sigue confiando en que algún día Corbalán explote. ¿O querrá guardar los titulares para el partido con Independiente y García es más titular que Corbalán? Está bien, pero está jugando. Son opciones. Me parece bien que juegue Migliónico, que se lo haga descansar bastante Ortiz. Y lo de San, qué sé yo, por ahí Racing está gastando mucha plata por San. Muchísima plata, muchísimo dinero. Y el técnico también tiene que justificar eso y evidentemente además confía en San. Sí, eso se nos damos cuenta porque, a ver, lo pone siempre que puede. Aunque de partidos, a ver, de campeonato, ahora le va a dar la titularidad en esta Copa de Verano, teniendo en cuenta que Vieto va a seguir participando, no sabemos, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa con la selección argentina, que estaba ganando 2-1 hasta donde escuché recién, ¿no, Leo? 2-1, señor, lo empató en el segundo tiempo Melano y Luciano Vieto, jugada preparada, lo comentábamos acá con López López. Argentina le gana 2-1 a Bolivia, todavía tiene vida. Argentina busca el tercero, 30 minutos del segundo tiempo, fue expulsado Troviani, 2-1 gana Argentina, casi convierte a Alan Ruiz el tercero, hay córner para la Nacional. ¿Por eso gana Argentina? Porque lo expulsaron a Troviani. Claro, lo expulsaron a Troviani, es malo López López, ¿eh? Pensamos lo mismo con López López. ¿Le puedo hacer una pregunta a López López? Sí. Estuve medio desconectado. Ahí no llegaba a la carpa del bañero donde estoy parando. No. El técnico de Racing, Luis Ubeldía, dijo que si vendía Fariña, la cosa no iba a ser por inesperada, que lo ideal sería que Fariña se quede, o habló en general de los chicos. No, lo que dijo el técnico es, para pelear el campeonato tengo que quedarme con el mismo plantel y traer dos refuerzos de jerarquía. Si se quedan todos y no traemos a nadie, muy difícilmente podamos superar lo que realizamos el semestre pasado. Y si se llega a ir alguno y no viene nadie, eso sí que va a ser un problema. Yo hablé hoy con un montón de dirigentes de Racing. Va a ver. La dirigencia de Racing está fraccionada, amigos. Hay que decirlo, ¿no? Por todo basta, ¿no? Es clarísimo. Lo dijimos hace rato. Lo venimos insinuando. Algún imbécil pero dijo que tirábamos bombas. Están fraccionados. La dirigencia está dividido de tal forma en la cual el sector de Gastón Coborno, que son los que están en este momento más cerca de la parte deportiva del club, va a preferir en este momento la venta de Luis Fariña, y del lado de Rodolfo Molina y la gente que está cerca de él prefieren que no sea vendido Luis Fariña. Ha quedado claro. Sí, a medida que van pasando los días, el fraccionamiento, la separación se va viendo cada vez más claro. Y me parece que esto lo van a tener que plantear en algún momento, ¿no? Esto está claro, que hay diferencias. Por ahí no están peleados, pero tienen diferencias en cuanto a manejo un montón de cosas. Ahora yo digo, voy a ser coherente con lo que dije sobre Centurión, cuando Centurión tenía un partido en primera y era uno de los pocos, o éramos uno de los pocos, desde este programa que pedíamos que Centurión juegue en primera cuando era suplente en la reserva de Barbas. Sí. Esto para que quede claro, yo entiendo Barbas, gran tipo de Racing, ponía Centurión en la reserva, Centurión vale 20 palos verdes. Está clarísimo esto, ¿no? Para dejar bien en claro. Ahora, Fariña tiene 6 partidos de titular en primera. 5. 5 partidos de titular en primera. 5. ¿Cuántos? 5 millones de euros. ¿Limpio para Racing? Sí. Yo lo pensaría, qué sé yo. Ajá. Está bien. Yo no entiendo al técnico de Racing que me dice, si venden a Fariña me va a costar salir campeón, cuando después de 40 partidos lo pusiste en 3 de titular. Pero para el técnico te viene diciendo desde mitad del año pasado que le faltan jugadores, porque a mitad del campeonato pasado, perdón, a mitad del año pasado, ¿te acordás cuando estábamos por arrancar el torneo? Fue clarito el técnico de Racing, dijo, con este equipo no puedo salir campeón, es un equipo corto, me faltan jugadores. Bueno, entonces la dirigencia tiene que echar. Y le vas a tener un responsable, un plantel al técnico, uno de los jugadores que él priorizó por arriba de un montón de los que tenía. Fariña es el gran jugador que tiene Racing, lo tenemos que hacer jugar, y ahora se lo quieren vender. Está bien, pero Fariña es el gran jugador que tiene Racing, 40 partidos dirigió en primera, lo puso 4. Bueno, tengamos coherencia, hay que tener coherencia en general. Yo creo que Fariña es un buen jugador, me parece que no es una estrella. Es un buen jugador, sí. Esto es clarísimo. Ok, vendemos a Fariña. Vamos a hacer la suposición, vendemos a Fariña, ¿sí? Ramiro, sí. Está hablando Coborno, a ver por televisión, ¿te interesa? A ver, dale, a ver qué. A ver. Y lo ponemos, dale, va. A ver. Si podemos. Si deportivamente no pensamos en otra cosa que tratar de lograr la mayor cantidad de puntos de los que hemos logrado torneos pasados. Y nada, si al club le sirve, comisión directiva lo aprueba, sabemos que Luis no se va a interponer ante una situación económica del club. Nos está escuchando el presidente de Racing. Bueno, listo. Ahí estaba. Está bien. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo mismo. Ahora en la tanda lo vamos a arreglar con Armando como para poder ir a la zona baja y ver si podemos también tener la chance de hablar directamente con él. Digo yo, te decía de Fariña. Vendés a Fariña, 5 millones de euros. ¿A quién traes? Porque necesitas jugadores, no podemos seguir con los jugadores que tiene Racing. No, no alcanza el equipo. No. Bueno, no podemos seguir así. porque si no otra vez empezamos con esto de bueno, entonces la cama de los 30 puntos, el colchón de los 30 puntos, basta el colchón de los 30 puntos, viejo. Está bien, a ver, estamos hablando, Racing tiene para mí un excelente plantel, lo del equipo corto es un invento de Subeldía. Sí. Un invento de Subeldía es un invento de los técnicos de fútbol argentino. Todos los técnicos de fútbol argentino te van a decir es un equipo corto porque me falta un 4, me falta un 3, me falta tener un reemplazante para el 8, esto es así, esto pasa con todos los técnicos de fútbol argentino. Ahora vamos jugador por jugador. Sí. Hoy un equipo semi-suplente de Racing tiene un mediocampo con Pizarro, Zuculini, Camoranesi y Pereguedes. ¿Es suplente ese equipo? Bueno, pero podría ser suplente, porque este equipo puede... Pero pará, el único suplente acá es Pereguedes. No, está bien, pero a este equipo le falta Centurión, le falta Vieto, le falta Pelletieri, le falta Ortiz, que son titulares por ahí, en ese equipo juega sin discutido para muchos. Sí, sí. Por ejemplo, podemos discutir a algún jugador, para muchos es juega sin discutido. Sí. Este es un plantel corto. Adelante tenés Vieto y Centurión, suplentes Auchi, Cámpora y San. Racing necesita jugadores en un lugar en el cual lo tiene, porque vos estás sacando a Farinia, que es un jugador que no, Racing no tiene un reemplazo para Farinia. No, me estás nombrando un montón de jugadores, mirá, estos son los jugadores que tiene Racing. ¿Qué vamos a poner? Rodrigo De Paul, me dijiste, para reemplazar a Farinia. Está bien, a ver, yo no estoy diciendo que venda a Farinia, digo que la oferta es buena. La oferta es buena, sí, es buena. Es muy buena. Sí, también es buena. Sí, bueno, también los dirigentes de Racing, ojalá que digan, los bancamos hasta junio. Eso me parecería bien, en junio vender a Farinha o a Centurión. Yo creo que Centurión vale 20 palos verdes. Yo lo que digo es que con la teoría que se está aplicando, olvidemos este campeonato de salir campeón. Aparte, allá te decía, hoy hablé con un montón de dirigentes de Racing, ¿sabes lo que me dijeron todos? Lo que tenemos que hacer es conseguir un colchón de puntos de 30. Me conformo que en los próximos tres campeonatos de Racing tengamos 30 puntos. Mirá lo que me dijeron hoy me lo dijeron acá, estuve en el centro provincial. Yo no agarré la cabeza, le dije, no, la verdad, no te puedo entender. Yo toda mi pensamiento mediocre, le dije, no. Toda mi vida viví en zona norte, cerca de la cancha platense. De chico iba al colegio en Platense, iba a jugar muchas veces a Platense, Nanini, Ateneve, grandes equipos, jugaban muy bien al fútbol, y decían eso, hay que sumar un colchón de puntos. ¿Qué sé yo? Salvo que Racing se ha transformado en Platense, y yo recién me entero, es Racing, tiene un jugador que fue campeón mundial como Camoranesi, tiene al mejor jugador de fútbol argentino que Centurión, tiene un 9 y una proyección gigante como Vieto, tiene un arquero como Sasa, tiene un central como Ortiz, un equipo que tiene esa columna vertebral. No puedes apelar 30 puntos. No tenés que salir campeón. Campeón es uno solo, pero plantátelo por lo menos. No te plantees arranque una bala de 30 puntos nuevamente. Estoy de acuerdo con vos, por eso. Es una locura. Un equipo que tiene... Siempre se habla de las columnas vertebrales de los equipos. Recién tiene el arquero. Sí, perfecto. Ortiz, un monstruo. Sí. Tiene como 5 o como doble 5, lo que quisiera, tiene a Zuculini, Pelletieri, Camoranesi, inclusive Villar, que puede jugar también por el medio, aunque no es su mejor función, tiene tipo que ahí te cumplen. Y tiene un enganche que puede ser hasta Centurión, porque es un media punta. Tiene un 9 como Vieto, que ya ha demostrado que es goleador. Mira la tesitura esta de que seguimos. Bueno, si la apuesta es el colchón de 30 puntos, bueno. Seguimos vendiendo y porque bueno, y bueno, si con los 30 puntos estamos bien, me parece que no está bien. Tenés que traerle refuerzo. A este equipo le tenés que traer refuerzo. ¿Vos querés pelear por un campeonato? Le tenés que traer refuerzo. Por más que me haya dicho esta columna vertebral que está buenísima, se te lesiona alguna de ellos, no tenés con qué reemplazarlo. A este equipo digamos, esto es una opinión. Ahora estamos opinando y cuando uno opina, cualquiera puede opinar y todo es cuestión de hasta discutible, se podría decir. A mí me parece que este equipo, obviamente, si viene un jugador de jerarquía, va a sumar. Pero si no hay un jugador de jerarquía, si no viene un Volati, por ejemplo. No me traigas que no venga Volati si va a Farinha, porque me está sacando uno para poner a otro que encima tampoco juega en la misma posición. Si no viene Volati, que es un jugador de jerarquía. Perdón, y tampoco me traigan a Bota. Vale, el de Tigre, obviamente. Porque tampoco podemos tener una apuesta. Ya tenemos Pereguedes, para eso quedate con De Paul, ¿no? Para mí, de la única manera que pueden llegar refuerzos a Racing es que puedas traer a Volati, o que puedas traer un símil Volati, no por la característica, sino Torlan Pavón. Por un jugador de categoría, Torlan Pavón. Si vos traes un jugador de jerarquía que llegue y se pueda hacer titular, tráelo. Si no, no hace falta traer a este. Este es un equipo que además está jugando junto hace 6 meses, que encontró 4 pibes, porque este equipo era horrible, hasta que las últimas 4 fechas, Centurión pasó a jugar de punta, entró a jugar Farinha, Vieto empezó a flotar, porque si no aparecen los pibes, este equipo acaricia los 30 puntos y pasa sin pena ni gloria. Obviamente, lo ideal sería mantener a los pibes, Es decir, es una buena oferta. Por Fariña, ¿puedo sacar en junio esta plata? Sí. Yo creo que sí, se puede sacar esta plata por Fariña en junio. Yo creo que por Centurión se puede sacar más de lo que te van a ir ofreciendo. Por eso me parece que, así como decía en su momento, con un partido en primera y te ofrecen tanta plata, no hubiera sido una locura venderlo, porque no sabes si no lo puedes romper o pisar un auto cuando cruza una calle. Pero en este caso, lo ideal sería mantenerlo. Y después, si no puedes, si vas a traer a Bota, no traigas a nadie. No, totalmente. Si vas a traer un 3, no traigas a nadie porque ya lo trajiste. Y sabes, viste cómo te fue. Yo no tengo buena memoria para jugadores que estuvieron lesionados y que después volvieron. O grandes jugadores del fútbol mundial que hayan estado lesionados y que después... Diego estuvo muy lesionado, tuvo una ruptura. Sí, lo rompió el tobillo. Ah, lo rompió el tobillo. ¿Después puede jugar bien? Sí, ¿no? Salió campeón del mundo. Más o menos. No, porque acá algunos dirigentes están diciendo que Fariña, como tiene lesionada la rodilla y tuvo que volver de una lesión de rodilla, te están contando las lesiones de rodilla de Fariña. No lo puedo entender. No, es una locura. Yo creo que se lo puede sostener a Fariña hasta junio. También hay que ver acá el peso del jugador, porque... Lo decíamos a fin de año, es muy fácil jugar con la plata de los demás. Sí, Martín. Sí, no, a ver, justamente yo quería ir a eso que mencionaba Carlos. A ver, acá en la negociación hay 5 factores, sí, si yo no me equivoco. Uno es SK, que lo quiere ahora. El otro, el representante del jugador, que fue quien trajo la oferta y que también quiere que el jugador se vaya ahora. ¿Quién es el representante del jugador? El representante del jugador, a ver, ya te lo menciono, ¿sí? Porque Rodrigo Vilariños, ¿sí? Después está la mayoría de los dirigentes de Racing que pretenden que el jugador se vaya, ¿sí? Acá menciona los 3 factores que quieren que Luis Fariña se vaya ahora. Ahora, también cabe destacar que el técnico Luis Ubeldía quiere que se quede y el propio jugador se quiere quedar 6 meses más, y eso me consta a mí. Mira, recién el jugador quiere quedarse, acabó la discusión. Tiene razón Molina. Acá tenemos un pibe que se quiere jugar, que no ofrecieron 50 millones de dólares. Yo creo que ofrecieron lo que vale Fariña. ¿Qué vale? 5 millones de dólares. Está bien, está perfecto. En 6 meses va a valer lo mismo, ¿no? Si a lo sumo valdrá 1 millón más, 1 millón menos. Es así, es así. Amigo, me mojé un gatito, ¿no? Por favor. ¡Gol de Bolivia! No me digas eso, por favor. Bueno, vamos con esto. Vamos a hacer claro. Que vuelvan los pibes, que no jueguen la selección. Que no jueguen el Mundial. Que no jueguen el Mundial, que está jugando el Racing. Lo perdí las últimas 4 fechas. Es verdad. Vamos con el gol de Bolivia, dale, lo presentamos. Ahora informa Alfredo Francioni, creadores de aromas y sabores. Vargas de penal, 42 segundo tiempo. Argentina-Bolivia 2-2. Dios mío. Juvenal, no tenemos que... No podemos estar tanto días fuera del aire. Tenemos muchas cosas para hablar, me parece, ¿no? Y otra cosa que no paramos de hablar hace 40 minutos. ¿Ramiro? No. ¿Quiere volver el lunes? No hay problema. Yo sabía, joder. Al lado de la casa, del mar. No, pero vamos a volver. El lunes este no, lo volvemos el lunes 21 con el programa semanal. Pero... No, pero el programa semanal no alcanza. Sí, no. Ramiro, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ahora dígame. No, digo, ¿para cuándo se puede llegar a anunciar el pase de semestre? Y me parece que para el día 21, cuando volvamos ya con el programa de todos los días a las 7 de la tarde, vamos a darle una novedad al hincha de Racing. Y pero cuente algo. ¿Todos los días va a ser? No, todos los días no. Vamos a tener un día especial, el día de Esperanza Racinguista. Pero contá algo, Gregorio. Debo decir que día de me hace acordar a la nata. Sí, que me lo mandó una noche en Samsar con una campera roja. Era para sacarle una foto y que los casi haga un picnic, ¿sí, no? Bueno, quiero decir, va a trabajar Carlos Juvenal. Eso es noticia. Eso es noticia. Martín López López. Eso también es noticia, que trabaje yo, ¿no? Es verdad. Va a trabajar quien habla y va a trabajar una persona más que por ahora, por el momento no es partícipe de Esperanza Racing. Ya hay nominados entonces. Sí, vamos a sumar, tenemos un nombre más para sumar. ¿Femenino o masculino? No, masculino, fuera acá que fuera. En serio. Es acá, estoy con tu novia. Y lo mismo, ¿sabes si me quedo masculino? Pregunto, para saber, como la historia, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de mal? Esperanza Racinguista se agranda, ¿sí? Y lo vamos a estar comentando a partir del día 1 y lo daremos con una buena difusión que estamos armando ya. Hoy ya empezamos con todo, ¿sí? Hoy ya empezamos con todo. Pero bueno, es tiempo de hacer una tanda, de escuchar a la gente que nos banca. Y hablando de que nos banca, nos está acompañando aquí en este lugar en el cual estamos, porque no se termina esta misión el día de hoy. Este lugar que nos han acomodado. Nos han, voy a decir una cosa. A ver, me parece muy bien. Sí. Que la gente de la organización del torneo de verano, la gente que está en prensa, ¿no? Porque es la segunda vez que tenemos este pupitre. Me parece muy bien que se priorice a los medios marplatenses, que son los de acá. Está bien, está bien. Y además tenemos una contra, que estamos todos los medios partidarios de Racing que estamos transmitiendo. Todos. Estamos todos acá de este lado, inclusive está Radio Splendid también transmitiendo de afuera. Está afuera, sí. Hay varias radios porque se han agregado la Rock and Pop. También. No era una radio de fútbol, se ha agregado la radio donde trabaja Martín López López. Ah, mira vos. Sí, Radio 9. ¿No? ¿Radio 9 se llama? Radio 9, ¿no? No sé, López López me puede decir mejor, yo no. Sí, sí. El miércoles creo que me equivoqué. Son meses que lo veo en la tapa de los diarios. No, digo, que me parece que el miércoles me equivoqué con Telo de Farina antes que nadie, pero bueno. No, algunos decían que vio que era humo, pero bueno. Bueno, López López, usted es el número uno. Es el número uno, López López, sépalo. Yo ya lo dije muchas veces y no lo digo porque trabaje con nosotros. Lejos es el mejor periodista que cubre Racing, pero por escándalo hay una diferencia entre Martín y el resto, abismal. Es así. No solo la información que consigue, ¿no? Porque uno puede conseguir... Por la dedicación. No solamente por la dedicación. Yo creo que es un combo. Tiene tanta ventaja... Como los kilómetros que hay de Buenos Aires a Mar del Plata. Ah, yo pensé que como los kilos de más que tengo. Lo que sí me gustaría escucharlo como lo escucho Geda. Sí, es verdad. Ahora sí lo vamos a escuchar también del otro lado del micrófono. No, yo pensé que ya me iban a barrer con el peso. No, por favor. Por ahí está tirado. ¡Gregorio! Sí, amigo. ¿Cómo ha estado la playa? Muy bien. Yo quiero poner un manto de piedra, ¿sí? Quería nombrar a mi amigo... Francisco Pavón, que nos acompaña hoy aquí, que ha venido a presenciar el partido y a compartir un momento con amigos, ¿sí? Porque ya después de tanto tiempo somos amigos con Francisco. Bueno, Francisco, ¿bien? Bien, muy contento de sentirme periodista por un día, realmente. No, es una linda experiencia, lo recomiendo para todos aquellos que queremos el programa, que alguna vez lo puedan vivir. Me siento muy contento de haberlos acompañado en todo el armado de lo que significa una transmisión. Es una experiencia muy linda cuando le toca vivir y disfrutando. Pero, ¿viste cómo nos puteamos con el Telefónica? Veo todo y valoro muchísimo más el esfuerzo que venís haciendo hace tantos años. Siempre te lo digo, sos uno de los que más conoce Racing de todos lados y te mereces realmente toda esta realidad que estás viviendo como tal vez el periodista que más sabe de Racing. Vos no lo vas a decir nunca porque sos muy humilde en tu trabajo, pero yo que te veo todos los días y todo lo que haces, y no hay partido que Racing esté jugándose que vos no estés presente. Y eso... Después de tanto tiempo, es para dejarlo bien en claro y bien en alto, ¿no? Bueno, Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, creadores de aromas y sabores, es ahí donde lidera nuestro amigo Francisco Pavón. Tengo que hablar con un amigo del señor. ¿Sí? En la semana, porque tengo que ver si es un gran jugador de tejo, si no es un gran jugador de tejo. Bueno. Porque comparte jornadas con nuestro compañero de tute y mi compañero de truco. ¿También? Pues Juan Carlos Lama, el empresario Juan Carlos Lama, ajá, es mi compañero de truco con el que hemos ganado varios torneos en el Valerio 12. Muy bien. Que también a la postre es mi gran compañero de tejo. Así que un saludo para Juan Carlos, aunque no sé si comparte nuestros colores, ¿no? No, está de otro lado. Está muy lindo el estadio, el césped. ¿Cómo lo ven ustedes que son habituales de estas canchas? Lo arreglaron, estuvimos en la presentación del torneo de verano de acá de Mar del Plata y nos contaron que está casi toda la cancha pintada, falta solamente una parte, y que arreglaron el césped, que tenían problemas, subió mucho. En Mar del Plata Sí, no, terrible. Exactamente, todo diciembre, todos los días y en noviembre. Y tenían ese inconveniente, pero que la cancha quedó muy bien. Hicimos una recorrida por el estadio la semana, lo pisamos el campo de juego y estaba realmente fantástico, como no pasaba en los últimos años. Con la lluvia. A ver, parecía que no tenemos aviso, ¿no? Que no tenemos publicidad, pero tenemos publicidad para vender. Y antes de ir con Marcelo Martínez, Armando Fertilla va a confirmar los árbitros del partido. Sí, dale, Armando, vamos. Gracias, Ramiro. El árbitro va a ser Mauro Vigliano. El primer asistente va a ser Ricardo Casa. El segundo, Diego Berlota. Y finalmente completará la terna arbitral el cuarto árbitro, Pablo Dóbelo. Bien, estamos en Esperanza Racinguista, la transmisión número uno de la academia. Ramiro. Así estamos arrancando nuestro 2013 de Mar del Plata con Racing y Boca, que en un ratito vamos a estar contando a través de la cadena ECO y para todo el país. Sí, Leo. Ha terminado el partido en Mendoza. Argentina pende de un hilo. Argentina 2. Eliminado, ¿eh? Argentina 2, Bolivia 2. Argentina afuera de la ronda final. Parece mentira esto. Qué egoísta, ¿no? Qué buena noticia para Racing. Para Racing. Sobre todo para Racing, que recupera a sus dos mejores jugadores. Amigos, vendemos y ya seguimos aquí desde Mar del Plata con el Chino Saja, que está dentro del campo de juego, perdón, siendo peloteado por Nacho González. Se arroja hacia un lado, hacia el otro el Chino. Esperemos que tenga un gran año como lo tuvo en el año pasado. Así que, Racing Boca, la propuesta, esta es la cadena de ECO para todo el país. Somos Esperanza Racinguista, ya venimos. Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedios de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentina Alsina. Teléfono 4208-2302. César Po, la esquina de la música en Flores. César Po, avenida Rivadavia 7100, esquina Varela. César Po, toda la música en un solo lugar. Metal Chrome, barra de aceros cromadas y templadas, mecanizado integral para todo tipo. Metal Chrome, con corazón celeste y blanco. México 969, Avellaneda, 4209-1213. Tus mejores vacaciones programadas con quienes aman viajar, Piñeiro Travels. www.amamosviajar.com.ar. Reservas al 4209-6951. Piñeiro Travels, amamos viajar. Desde un alfiler hasta un elefante, encontrás todo en Librería Blancanieves. Y lo que necesitas para el comienzo de clases. Librería Blancanieves, familia racinguista. Avenida Libertad 4299, esquina La Pampa, en Mar del Plata. Ferretería Voltac, pinturería Voltac, sanitarios Voltac. Voltac lo tiene todo. Ramón Falcón 2217, Capital. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo, Lubricentro Duque. Belgrano 1199, Avellaneda. Con Nicola Restaurante, cocina internacional, pescado, mariscos, parrilla y pastas caseras. Bevenson, esquina García, en Piñeiro, Avellaneda. Reservas al 4201-3673. Agua en bidones Capria, soda en sifones Capria. Capria es agua potable. Pedidos al 4612-2883, Aguas Capria. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Volvemos a Mar del Plata, Ramiro Gregorio, Carlos Juvenal, esperando por Racing y Boca, segunda fecha en Mar del Plata. Bien, perfecto. Están repasando las formaciones por la voz del estadio. Quiero decir que hoy en el hotel, ¿sí?, donde está alojado Racing, que si no me equivoco, Martín, ya se vuelve, ¿no? Racing mañana para seguir con la pretemporada. A ver, Racing va a estar entrenando por la mañana en Mar del Plata y luego del mediodía estará volviendo aquí para Buenos Aires y el martes volverá a entrenarse en Avellaneda. Bien, bien, bueno. Decía que los dirigentes que han venido para acompañarlos al plantel se han hecho mostrar. Hace un ratito hablaba con Carlos, con Juvenal, de esta situación que se dio de ver este un sector por un lado, otro sector por el otro. Pero es marcado y claro, ¿sí?, lo que se está viendo. A ver, por ejemplo, en una mesa, sentado, Molina, Pablo Mena, Adrián Fernández y otras parte que son allegados también a Rodolfo Molina. Y en la otra punta de lo que era la confitería del hotel, Gastón Codorno, estaba, se me fue, bueno, Chiodini, tengo más, bueno, sí, Leandro Rodríguez, bueno, no, toda la gente llegada, Gastón Codorno, en la otra punta de la confitería. Es marcado esto, estaba ya siendo de alguna forma visible para los medios, y nosotros no podemos obviar esta situación. Y creo que si bien no conviene, no es conveniente que ocurra esto, ¿no? Que esté fraccionada, dividida. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Puede ser que sí? Es bueno que haya diferencia de opiniones. Así como iban para un mismo lado, el gobierno no me parece bien que sea una idea única, que todo sea esa idea, que no se discuta nada de lo que decide una persona. Me parece muy bien que se discuta. Ahí está la oposición, creo yo. No, pero bueno, si vos tenés dentro del mismo gobierno. Pero la oposición es usted no puede tomar dos personas una determinación. Porque no pueden salir hoy como salió Blanco a decir por los medios que él no quería vender a Fariña. ¿Puede salir a decirlo? ¿Por qué no? Porque después salió el presidente de Racing y dijeron que estaban para sacar, para vender la Fariña. Bueno, está bien, es raro, no está bueno. Pero no me parece mal porque la oposición en los clubes no tiene ningún tipo de injerencia. No define nada la oposición en los clubes de fútbol argentino. Porque no hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, el Congreso, sí. No hay nada. Entonces que si todos estarían de acuerdo en no vender a Fariña o en vender a Fariña, y están de acuerdo en todas las situaciones, porque una cabeza manda todo, sí. Se cometen más errores. Entonces me parece que así te das lugar a plantearte, porque más allá del enojo, no, yo no quiero vender, yo no, te vas a plantear. No, yo lo que marco que no me parece bien, a ver, hoy pasó lo de Fariña y todos los días pasa algo. Y esto para que las mesas estén tan divididas, que uno esté en una punta, otro esté en la otra, esto es una sumatoria de cosas. No creo que sea lo de Fariña nada más. Sí, a mí me parece más grave que ver, no voy a decir ni dónde, ni en qué situación, ver a gente que estaba en Blanquiceleste, hizo algunos negocios poco claros con Racing, que tienen esta gestión. Y ahí son responsables todos. Dice, por ejemplo, está claro que, estoy hablando de Rosselló, que estaba más cerca de, supuestamente, la gente de Gastón Codorno, pero que es el que maneja el club, pero lo mismo pasaba cuando Rodolfo Molina era el presidente. Claro. Porque seguía la misma función. Me parece que hay cuestiones que Racing tiene que solucionar internas, inclusive del pasado. Esto no significa fusilar a nadie, ni nada, sino reubicar gente, que haya otra gente trabajando en otros lugares, y esto también tiene que ser parte de una discusión. Y no me parece mal, te repito, que el vicepresidente, los dos vicepresidentes no quieran vender a Fariña y que el presidente sí. Me parece que se tienen que sentar y ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿por qué no lo querés vender? A ver, ¿qué pesa más? Y ahí sí sacar conclusiones. Me parece que todavía las charlas se están dando. Si se fracciona todo y no se dan esas charlas, sí, ya sería un incentivo total. Hablando ahora. A ver, Armando, vamos por Sandy, por favor, para escuchar a Fabián Ayala, si es que lo querés ahí cerquita, para poder escucharlo al manager de Racing. A ver ahora, dale. Renato va a caer todo. Fariña, ¿de los futbolísticos se planteó algo su vendida? No, yo he vuelto anoche de México, hoy hemos estado muy poco tiempo en contacto, entonces no hablamos mucho. Se está esperando por partido de hoy, nada más, ya tendremos tiempo en la semana para juntarnos y hablar. México con Nery Cardoso. No, pero México fueron mis vacaciones, no fui por Ricardo. No, es que, a ver, averiguamos, estuvimos sondeando, pero no hacía falta ir a México para sondear al jugador. Y por hoy fui porque el campeonato es un libro de pase preparador físico. El jugador lo tiene en cuenta, entonces es complicado para nosotros. Uno que ve la cosa no tiene que ver una cosa con la otra. No. Nosotros sí, evidentemente. Para salir en busca de algún jugador tenemos que vender, no hay otra manera. ¿Y no es imposible si Racing no vende, no incorpora? Y es difícil, es complicado porque ya creo que el presupuesto está a lo justo. ¿Hay Estamos viendo, fueron jugadores observados, vistos y pasado un informe, o sea que más adelante se decidirá. ¿Cuándo se tiene que decidir la situación de París? Y yo creo que en esta se decidirá. Bien, bien, bien, Armando. Bien, la palabra de Ayala. Perfecto, perfecto, salió muy bien. Lo escuchamos entonces a Roberto Fabián Ayala, el manager de Racing, en lo previo al partido, y dando unas declaraciones que me parece que van a dejar claro que van a vender a Farinha. Que van a vender a Farinha. Lo van a vender a Farinha. Bueno, está dividido. Van a vender a Farinha. Carlos. La comisión de fútbol, los que se encargaron de fútbol de Racing, se dividen. Hay dos de un lado y dos del otro. Lo van a vender a Farinha. No tienen plata para tres jugadores, sino dijo. Lo acaba de decir el manager de Racing. Está bien, pero si no pueden vender a nadie. A ver, si venden a Farinha, si hacen con Farinha la misma burrada que hicieron con Viola. Porque es una burrada recibir 5 palos por Viola y gastar 3.5 por San, sería otra, no aprender de los errores. Porque, como decís vos, si vendés a Farinha, tenés que traer a Farinha 2 o a alguien similar. Claro, sí, sí. Salvo que se concrete lo de Iturbe. No, lo de Iturbe está lejos, ¿no, Martín? Sí, sí, está lejos, es más. A mí me cuentan que hasta podría haber una posibilidad de que ni siquiera venga al fútbol argentino. Y si viene al fútbol argentino es River, porque el jugador quiere venir a River y todavía desde el Porto no han hecho ningún tipo de gestión para volver a intentar llevarse a Centurión, así que está muy complicado el tema Iturbe. ¿Saben por qué Iturbe todavía no firmó con River? Yo le digo porque... A ver... Porque el Porto se lo ofreció a Racing. No. ¿Te puedo contar por qué? ¿Quién es el dueño de la mitad del pase? Lo escucho. Digo, ¿quién es el dueño de la mitad del pase de Iturbe? ¿Quién estuvo en Europa hace unos días en la gala del premio de France Football, presidente de un equipo argentino? ¿Daniel Pasarela? Bueno, Pasarela pidió una reunión con Blatter, ¿no? Hasta donde yo sé, sí. Bueno, en esa reunión Pasarela habló mal de alguien. ¿Que puede ser pariente de alguien que tenga porcentaje de Iturbe? ¿Quién es el dueño del pase o gran parte de Iturbe? Saquen conclusiones, amigos, por eso Iturbe no arregló todavía con River. A ver, yo tenía entendido, y lo dije a fin de año, que el Porto, no creo que no lo hizo oficial, pero lo ofreció Racing, 9 millones de euros limpios, de toda limpieza, y el préstamo de Iturbe. Pero parece Boca de campo de juego con esta camiseta bastante extraña, por cierto, que tiene muy poquito de los colores de Boca, y que aparece entonces el equipo de Carlos Bianchi dentro del terreno de juego. Pero estamos esperando por Racing. Es muy marketinera, ¿no? No sé, marketinera si fuera de Boca, esto no... Es muy marketinera. Esto no es nada, es una camiseta, se pusieron... Parece la camiseta con la que jugamos en algún momento con algunos amigos en el barrio, que nos compramos la más barata, ¿sí? Porque no nos alcanzaba la guita, compramos la más barata, en tres casetanos cruzando la vía, mano derecha, Yondax se llamaban. Malísima. Pero así, como la de Boca. Igual que esta, horrible. No tiene nada que ver con esto de Boca, ¿no? Porque están cambiando banderas en azul y amarillo, y Boca salió con una camiseta que es de color... ¿Qué color es? Ahí me lo puede decir, violeta. ¿Violeta? ¿Violeta con qué? Violeta y lila. Y lila, no sé. Y es impresionante cómo los fotógrafos, que no hay tantos como en estos veranos, como todos los fotógrafos se ponen encima de Carlos Bianchi. Señoras y señores, aparece Racing en el campo de juego. Acá está la cadena. Racing vestido, Racing llegando hasta el círculo central. El que salva la batuta es el capitán, el Chino Sasa. Que el equipo finalmente ingrese al círculo central y del lado están los hinchas de Racing, levanten los brazos al cielo, está la academia allá en la cancha, también está Boca, se vio el partido, va a ser el arranque de Racing en el área futbolístico, señores. Aceros Ders, hierros y aceros, trabajos en calderería y soldaduras, Mariano Acosta 1240 Avellaneda, www.acerosders.com, teléfono 4137-7494. Alfredo Francioni y Sociedad Anónima se dedica desde 1943 a la elaboración de aromas y sabores con la mayor calidad. Iseto Vega 5527 Capital, teléfono 47729301, www.alfredofrancioni.com.ar, la esencia de la creación. Bairro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos, línea Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bairro2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, únicamente en Warnes 1337 Capital. Japan Motors, teléfono 4854-3741. Los jugadores de Racing de Boca se están formando para hacer el saludo previo al arranque del encuentro con los hinchas de Racing, que han desplegado una bandera chiquita, de las chiquitas. Sin embargo, hoy la Previde había permitido que se desplieguen banderas de todo tamaño, a diferencia de lo que se viene escuchando o se viene realizando hasta este momento. Bueno, no, pero ahora sí, valen cualquier tipo de banderas para el día de hoy. Pero Provincia de Buenos Aires se mantiene, ¿no? La idea esta de que haya bandera, bombo, y hacer que los dirigentes gasten plata en bandera, en bombo, y no mantener jugadores, por ejemplo. Están haciendo el sorteo, no, fuiste realista. Están haciendo el sorteo de rigor entre el chino Sasa y Diatti, que es el capitán de Boca. Los hinchas de Racing se dedican a silbar a Ustari, sobre todo por su pasado, ¿no? Un pasado de la vecina del fondo. Está Racing, está Boca, amigos. Y en un ratito te lo contamos aquí en Esperanza Racingista. La hinchada número uno compra o alquila en Estudio Uno Propiedades. Alquileres en temporada por día, semana o quincena. Corrientes 1938 Mar del Plata. Teléfono 0223-495-7051. www.estudiouno.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación, permutas de autos nuevos y usados. BR Automóviles, bien racinguista. Avenida Udaondo 1242 Capital, teléfono 4788-4292. brautomóviles@gmail.com. Señoras y señores, vamos a ver Racing para este primer tiempo. Está el Pepe Sani Auche delante de la pelota, y instantes nomás comenzará el partido aquí en Mar del Plata. Un apunte rapidito y lo presentamos a Carlos Juvenal con un comentario previo al partido. 1, 2, 1, 2, 3, presenta el comentario de Carlos Juvenal, Bairros 2000, www.bairros2000.com. Y es el arranque del año, un partido amistoso, un partido de verano. Los dos equipos tienen algún que otro jugador que puede ser titular. Si Beatriz estuviera bien, sería titular en cualquier equipo del fútbol argentino. En Racing está Nauche, está Camoranesi, está Zuculini. Vamos a ver cómo se plantan en la cancha y si se animan a jugar un poquito, teniendo en cuenta que es un amistoso, que todos, nadie quiere perder, pero que si pasa eso no sería tan grave. Ojalá que se suelten y podamos tener en esta fría noche marplatense un buen partido de fútbol. Señoras y señores, el árbitro del partido es Mauro Vigliano, da la orden. Comenzó el partido en Mar del Plata, se están jugando Racing y Boca. Con el equipo de Esperanza Racingista. Usted vive a Racing. Relata Ramiro Gregorio. Y el que llevaba la pelota era San, la hizo rebotar sobre la marca del jugador Herbes y se fue lateral. Reposición de mano, la gana por el costado izquierdo. Con la mano se la había llevado San, la bajó la pelota y en la mitad de la cancha la está luchando ahora el jugador Camoranesi. Sale despedida para el costado izquierdo, donde viene corriendo Evangelista, con el número 3, por izquierda. Evangelista Iglesia se llama, ¿así? Evangelista Iglesia, la tiene toda, ¿no? Wow. Está bien, pero Bianchi ya pone un 3. Pone un 3 para empezar a probar. Racing no hace lo mismo. Bueno, saca de costado. Ramiro. Por izquierda, sí, amigo. Tendría que haber marcado al Toti Iglesias, ¿no? Sí, no sé, digo yo. Una cosa medio extraña. En la puerta del área viene a buscar Beatri, le sacan la pelota y sale por bajo Racing con Corbalán. Hasta la mitad de la cancha donde recibe San, cae al piso. Infracción, dice Viviano. Va a ser tiro libre para Racing, que hace el Pepe. Y la tira por el costado izquierdo con Corbalán. Adelanta juego Racing. Hasta casi la mitad de la cancha por izquierda. Va para Pérez Guedes. La tuvo que reventar porque le fue muy fuerte. Muy fuerte le fue Cristian Herbes. El árbitro del partido detiene el juego. Típico partido de verano. La tuvo que romper Pérez Guedes porque Herbes le venía con todo encima. Me parece que no lo agarró bien. Si lo agarra bien, lo rompe todo. Igual el árbitro se tendría que haberlo amonestado, no, porque no tuvo intención de eso, pero tiene que amonestarlo por la violencia con la que fue, y además para decir, muchacho, tranquilo. Ahora tiro libre para Racing en la mitad de la cancha, que ya hace Camora. Tira hacia atrás para Matías Kai. La deriva por el sector derecho, cruzando la mitad de la cancha para Villar. No llega Villar, sí por el sector derecho Brian Liu. Baja la pelota, de casualidad le cae a Villar. Se la lleva puesta, la pierde, lucha Liu y la gana. Va para Villar nuevamente, pierde el balón. Se la va quedando por el costado izquierdo el jugador Evangelista. Tira un pelotazo por elevación y en la mitad de la cancha recupera Racing mal ahora. La distribución de pelota de cabeza por parte de Zuccolini. Otra vez la tiene Boca. Saliendo del fondo por el costado izquierdo con el 3. Tiran por alto la mitad de la cancha. La viene recibiendo el número 10, que es el Pochi Chávez. Marcaba Villar, se fue a laterales por izquierda y para Boca. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 24 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Restaurante, Dardo Rocha 198, esquina de Rego. Reservas 4290-0228. Alvin, saliendo por el costado izquierdo, perdió el balón y la recupera Camoranesi. Buen pase a profundidad, le queda para Auche. Está el tiempo para el gol, centro atrás, va para Villar, la sacan. Otra vez recibe Pérez Higuera, la tiró para atrás, fuera del área. Va para Camora, la pintó. Ay, la picó muy lindo adentro del área. De cabeza con lo justo, la viene sacando el jugador Castanino. Dice bien, ¿no? Castanino. Pelota para el sector derecho, viene buscando nuevamente Villar, manda centro, un rebote, la lucha. Y otra vez Evangelista. La tira por un costado del lateral, se levantan las almas académicas para alentar por el equipo en Mar del Plata. Viene la pelota dentro del área, después saca de costado, va para el Pepe, lo empujan, cae al piso, que se levante, dice el árbitro del partido, no había infracción. Simplemente dice que hay saques del arco y lo va a ejecutar Ustari para el equipo Zeneise. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelados de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza Esquina, Humberto Primo, Lanús Oeste. A ver, ¿cómo es el número del número? A ver, perdón, ¿cómo es el nombre del número 6? ¿Lo tenemos, Armando? Castaño, ¿puede ser? Lo pueden corregir si no, ¿eh? A ver, ya ahora lo vamos a chequear en instantes nada más. A sacar recostado nuevamente Racing por el sector derecho. Diga, amigo, diga por micrófono, a ver si lo podemos escuchar. El número 6, Ramiro, es Dino Castaño. Dino Castaño. Dino. Está bien. Alguna vez hubo algún Dino gran jugador. El amigo Francisco se va a acordar más. A ver quién, Dino. Te pusieron el apeto, ¿eh? Estaba muy concentrado en el partido. No dio bola. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Corre Camoranesi, sin falta, dice el árbitro. No, con falta. Dice que hay infracción sobre Alvin. Entonces se detiene el juego y es tiro libre para Boca, que va a buscar por arriba, intentando meter la pelota dentro del área del equipo Zeneise. Se acerca de la pelota el Pochi Chávez, le hicieron rápido, pero no, dice que no vale, que se tiene que hacer otra vez Vigiliano. Por eso va a haber reposición de juego por el sector derecho del área de Racing. Le va a pegar a la pelota el Pochi Chávez, también se acerca para entrarle el número 11, Colazo al arco de zurda, con dos hombres en la barrera. O si no, está el Pochi Chávez con la 10 y de derecha para meterla dentro del área. Y va Colazo, finalmente no le pegó ni al arco ni el centro. Es que si le pegaba a Colazo tenía que ser para el arco. Ramiro, le pegó a cualquier parte, se perdió por línea final. Va a sacar del arco el Chino Saja. Sí, tengo un dato para Juvenal. Diga, a ver. Juvenal, ese cumpleaños sube el día hoy, 32 años, dice acá. Espero torta de Juvenal. Mira, la torta de otro, mía no. Qué quiero decir que me parece que es una buena noticia que Camoranesi, por lo menos en estos primeros minutos, esté parado como enganche. Porque está parado como enganche. Y se va a vender a Farinia. Puede ser una alternativa. Me parece que como enganche, media punta, el único jugador irreemplazable que tiene este equipo y este plantel, que es Camoranesi. Los dos mejores son Centurión y Vieto. Sí. El único reemplazable es Camoranesi, porque no hay otro de su jerarquía y de sus características. Pelota por el sector derecho, recibe Racing, la va sacando Liu y larga ahora para que corra el Pepe San. Lo persigue de cerca el jugador Castaño. Tino Castaño, ¿no? Así era. Madre mía. Tino Castaño. Es que tengo medio raro anotado los nombres acá. Voy a ver si los puedo anotar allá en la grandecita. Porque tengo un poco de lío acá. Al C lo tengo jugando de 8. Pero bueno, ya lo voy a acomodar. Sale del fondo Boca. Tiene un pelotazo largo Alvin. La va a buscar ahora. Le quedó entre las piernas a Corazo. La perdió, por suerte, la Pochi Chávez. Y viene saliendo ahora Matías Caiz para solucionar lo que hizo hace instantes nada más este mal formigliónico. La salida de Racing, la sacamos por derecha. No puede ganar Camoranesi. Se levanta la pelota en la puerta del área. Sí, la saca Zuccolini. Interviene también Brian Lewis. la despeja mal por izquierda, le queda Evangelista, la tiró hacia adelante, va para Colazo que está habilitado, amaga mandar el centro, lo deja de camino a Liul, centro pasado de cabeza hacia atrás, se la viene bajando con lo justo. Corbalán al arquero de Racing y el tiro Saja tomó la pelota entre sus manos y se salvó la Academia, Carlos. Se salvó Racing, un buen desborde por izquierda de Boca, igualmente tampoco fue una gran jugada. Por ahora está todo muy parejo y la diferencia la van a marcar los que... Pizarro, por un poquito va para Auche, está Auche dentro del área, le puede pegar para el gol, Auche le pegó, está en la jugada. Lo vio justo, se la puso con el taco de Villar, Auche, para que define magníficamente sobre el palo derecho de Ustari. Decíamos que el Racing por eso está ganando 1-0, Racing 1, Boca 0. Racing es pasión. Y todo arranca en el mejor jugador de Racing, Mauro Camoranesi. La pelota sigue en Villar, queda en Auche, que define con los ojos abiertos. Se le fue la mufa a uno de los grandes delanteros que tiene Racing, que no le salieron tan bien las cosas, y ojalá que este 2013 con este gol empiecen a hacer de otra manera. Racing gana, y por ahora, en un partido en el que por ahora no había pasado mucho. Armando Fertitta, repercusiones en el banco de Racing después del gol. Mucho grito, festejando lo que fue el primer tanto y esa pelota que no terminaba de entrar nunca del número 7, Gabriel Auche. Se festejó mucho en el banco académico. Primer gol del año para la Academia, primer gol de Auche en el 2013. Lo pidió el técnico, Martín, ¿no? Para que se quede, pero contás después de esta. Viene el centro, muy pasado, Evangelista, se pierde por línea de fondo a sacar Saja. Lo pidió tanto, al final se quedó. Sí, así es, Ramiro, a un jugador que el técnico le tiene mucha confianza, no solamente para esta alternativa de ser acompañante de punta, sino también con el esquema que terminó jugando el campeonato, ser ese extremo derecho en esta formación, y es un jugador que habrá que ver si desde el arranque o desde el banco, pero para el técnico es un jugador más que importante. Puedo decir que ojalá que algún día alguien lo ponga Auche de 9, bien de 9. Lo tenés que sacar a Sandy, o a Vieto. No, hoy. Me gustaría algo. Está bien. En esa posición. Hay que sacar a Stano abierto para que juegue Auche bien de punta. Si no, va a ser complicado. A Stano lo saco y te pongo a vos, está claro. ¡Oh, oh! ¡Qué maldad! ¡No es maldad! ¡Qué maldad! Tiro libre para Racing, por el sector derecho, lateral. ¡Carlos! Lateral, Para poquito, lateral Japan Motor, dale que lo vendemos. Lateral Japan Motor, repuestos para motores diésel japoneses únicamente en Warnes 1337 Capital. Apuramos para venderlo porque había sido al final tiro libre. La posición en el piso, Camoranesi, que va a meter la bola dentro del área del sector derecho. Viene el centro de Camora, muy malo en el tiro, le pegó tan mal como recién Colazo. Levanta su mano derecha como Aranesi pidiendo disculpas por la ejecución del tiro libre que se perdió directamente por línea final. Está ganando Racing 1-0, Carlos. Te decía. Iba a decir algo Ojeda, no sé. Ah, Ojeda era. Sí. Tengo una pregunta mirándote a los ojos, Juvenal. ¿A quién querés menos, a Subeldía o a San? Yo Subeldía no es que lo dejo de querer. Estoy mirando los ojos, Juvenal. No, de Subeldía rescaté muchísimas cosas. Más allá de que yo creo que... Reculaste con la respuesta, Juvenal. No, yo creo que Sandro puede jugar al fútbol. Landi eligió, Landi con la pelota, la manejó muy bien, lo dejó en el camino recién a Zucurini, le quedó por el sector derecho para mandar centro ahora a Fernández, pelota a la puerta del área, la saca Zucu. Y viene quedando ahora para la salida de Camoranesi, atorado por Herbes, la saca por derecha con Villar, enganchó, hizo pasar de largo la marca del jugador de Boca y la cambió perfecto de frente, aplaudo de los hinchas de Racing, porque fue lindo el cambio de frente para Pérez Guedes y acelera otra vez Auche por el costado izquierdo, quiere mandar centro para San, rebotó en las piernas de la marca, otra vez la pelota hacia atrás, va para Pérez Guedes, la manejó, la picó adentro del área, viene a buscar San, la puede ganar, la quiere Villar, la despeja lo de Boca, viene a buscar fuera del área, bien Liu y se tiró al piso, la ganó Medias. porque le cae a Herbes. Y Herbes con el balón la maneja cortita ahora en la salida con el número 8, Guillermo Fernández. Otra salida de Boca ahora por el sector derecho. Tenemos tiempo de vender. En materiales eléctricos del Río lo tiene todo. Electricidad del Río. Hipólito Yrigoyen 8925, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Dame uno más, dale, Marcelito. Hoy comemos en el restaurante Roberto. Pastas caseras y parrilla del carbón en un ambiente familiar. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4924-5539. Eso que manda la pelota dentro del área. Se equivoca cuando le quiso pegar el Pochi Chávez. No mandó ni un centro ni al arco. Ni siquiera se fue la pelota por línea final. La controla ahora el Chino Saja, que va a salir para la academia, amigos. ¿Alguien pensó en algún momento que el Pochi Chávez podía jugar en Racing? Bueno, me parece que en algún momento se pensó eso, Martín, ¿o no? Me parece que el Pochi Chávez era un jugador que iba a ser tenido en cuenta. Sí, eso es cierto, es más, es una de las alternativas. Y me la contás después de esta, porque se viene Camoranesi por derecha, Pili Auche dentro del área, el centro fue de rastrón para San, pone el cuerpo ahora y la saca hacia adelante. El jugador Claudio Pérez se equivoca en la salida, recupera a Zuculini, toca para Corbalán, solo por izquierda para Guedes. Ahí va la pelota para él, para Pérez Guedes, y se le pasó Corbalán, intenta Pérez Guedes, engancha, pasa entre dos, pelota al área para San, que aguanta de espalda, va pivoteando, la dejó para Auche, la pasó entre sus piernas, la perdió, se quiere ganar Pérez Guedes, no puede, la ganó, sí, se hacía por el medio. ¿Qué cobraste? Mano, ¿de quién? ¿De Auche, digo? ¿Qué digo? No entendí bien. Me parece que Auche tira el manotazo y le agarra la pierna de la jugada. ¿Qué viste vos, Armando? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que cobró el árbitro? Cobró falta en ataque, Ramiro. Para mí, claramente, le estaban haciendo full al número 7. Y es medio incomprensible lo que cobró el árbitro esta noche, Villano. No me pareció, ¿eh? No me pareció mano tampoco. Cayó el... A mí me pareció que con el piso. Que le agarraba la pierna, pero bueno, sí. En fin. Tampoco tan grave. No, está bien. La salida entonces por el costado izquierdo, la va sacando el jugador Evangelista. Adelanta, juego ahora Boca por el sector izquierdo, que dan para el Pochi Chávez. Ya te completo, Martín, perdoná. Viene el centro al medio, saca con pierna izquierda Corbalán, que eliminó del área la pelota. Y la va tirando para Villar, que cae al piso, se revuelca con la cabeza. Hizo la gran Franco Zuculini, no cobró infracción, ahora sí. Pero hay infracción sobre el Barba. Hay tiro libre para Racing, amigos, que gana 1-0 Martín López López. Diga, amigo, a ver. Sí, a ver, era una de las alternativas. Si se va Luis Fariña, habrá que ver qué sucede, pero con la no vuelta de Riquelme en Boca, el Pochi Chávez tiene un poco más de espacio, habrá que ver qué sucede, pero cuando uno hablaba con alguno de los dirigentes lo daban como una posibilidad. El intento de ir a buscar a un Pochi Chávez que fue ofrecido a Racing, no es que Racing lo fue a buscar. Pelota ahora dentro del área, se le escapa Saja, centro al medio, le cae para Biatri, gol. Gol de Boca. Biatri que lo tiene alquiladísimo. Pero recontra alquilado. De un centro en una mala salida del Chino Saja. Le quedó Blandi por el costado izquierdo del área chica. Insistió en el centro. Estaba paseando por ahí Lucas Biatri, que le empujó fuerte hacia arriba, hacia un lugar donde ningún jugador de Racing podía desviarla, y termina convirtiendo el equipo cereista luego del empate. El partido, amigos, está 1 para Racing, 1 para Boca. A ver, el sector derecho de la defensa de Racing, tanto por el lado de Villar como el de Yubi, es una invitación para que el 3 de Boca, el debutante, sea grande, intente atacar. Boca por ese sector complicó a Racing, y en esta jugada, luego de un error grosero de Saja, me parece que se equivoca el arquero de la salida, le permite a Boca empatar un partido que parejo, ¿no? El 1-1, el 0-0 sería lo más justo, vamos a ser sinceros, no el 1-1. ¿Qué pasó, Armando Fertita, con los hinchas de Racing en este caso, después del gol de Boca? ¿Cómo lo vivieron? Se agarraba la cabeza por el error de Sebastián Saja, y luego, bueno, casi un clásico, como remarcaba, Lucas Biatri quedó solo. Solo a su alma frente al arco, y solo le restó empujarla. Fue el gol de Boca y lo empató 1-1. La pelota entonces que la maneja el equipo de Boca, viene Chávez, la mete del área para Blandi. Lo sobró por arriba de la cabeza, sin embargo se la quedó. Sale del área, la toca hacia atrás, le viene quedando ahora al número 8, que es Guillermo Fernández. Tira dentro del área, a la puerta de la misma, mejor dicho, donde viene Herbes, sacó dos hombres de encima, mandó centro al área de cabeza. Solucionó Kai a media, porque le quedó para Chávez, que probó a llorar. Rebotada en Villar, y el árbitro lo había visto, por eso dice que hay tiro de esquina para Boca, que se está agrandando de a poco. Francisco Carlos. Está empujando a Racing a, digamos, con la ventaja de que dan los laterales de Racing, ¿no? Por derecha la ventaja con Yubi, por izquierda la ventaja con Corbalán. Y Ergo, que es el mejor jugador de Boca, está siendo patrón del medio y está mandando el equipo de Bianchi hacia adelante. Amigo. Sí. Te pedimos. Para un poquito después de este tiro de esquina, viene por alto la pelota al área. La sacan los de Racing, la dejaron correr. No, no la dejó correr Villar. La sacan por abajo, mirá vos. La tiró hacia adelante para que la vaya a buscar Camoranesi. Buen paso en profundidad, la tiraron larga y corre por el sector derecho Auche, que gana falta, viejo. Se le había escapado Auche al BIN. Lo tuvo que bajar. Le cometió infracción el número 4 de Boca, que ahora entonces es amonestado, Armando. El primer amonestado de la noche. Alvin, parece. Alvin, correcto, sí. Ajá, bien. ¿Sí decías, Leo? Te pedimos nivelar un poquito el ambiente porque llega bastante distorsionado con el satélite en todo el país. Te desnivela mucho con el ambiente. Ajá, ¿y ahora cómo estamos? A ver, un poco mejor, ahora sí. El problema es el satélite porque deforma la... ¡Dale de Boca! La sacan ahora. Villar que insiste, la metió en el área. La revienta mal ahora. En la salida del jugador Nicolás Blandi. Y otra vez la tiene Rassi, la recupera Suculini, la tiraron por derecha. La va a buscar por aquel sector Bregan, perdón, Camoranesi. La manejaba Camorra, la tiró hacia el medio, le quedó para Suku. Suku intenta por izquierda ahora con Pérez Guedes. Va tirando para Auche, no pudo Auche, no la pudo manejar, no pudo ser hilo conductor, porque por izquierda estaba pasando Corbalán, rebotó en la pierna de Colazo y la salida de Boca en la mitad de la cancha. Kiosco de diarios y revistas Cago Corrientes, libros, golosinas, rollos fotográficos, reparto a domicilio, Falucho 87, Mar del Plata, teléfono 02234512696. Perejede, le picaba una y mil veces la pelota y la dominó. Y la cambió de frente con pierna zurda para que por derecha la salida sea de Brian Lloyd en Racing. Cortita y cruzando apenas la mitad de la cancha. Viene recibiendo ahora la pelota el jugador Villar, que la tira por el sector derecho del área donde recibe Sanga. No sale, pero hacia el arco Ustari. Ustari respondió abajo el arquero de Boca después del tiro de Ustari. Estuvo lindo lo de San, ¿eh? ¿Le pegó bien? Una buena media vuelta de San. $1,000 cuesta eso. Qué tipo jodido con San, ¿eh? No, pero no es con San, más allá de las cosas que puede tener San. Sí. Me parece que si vamos a vender a Fariño, vamos a traer a San. Ay, Dios mío. Guillermo Fernández. La tira para Fernando Evangelista Iglesia. Dominando la pelota, cortita para el Pochi Chávez, que de derecha la cambia de frente, va buscando el pecho, la pelota del número 4, Alvin. Ahí pasaba Alvin, la pierde Alvin, la recupera bien Matías Cais. Se la tira la espalda ahora de Jorge Moranesi, la tiró de cachetada hacia el medio. Fue para San, San con la pelota, la cambia de frente, larga por derecha para Villar. Le llega la bola a él, va buscando de 9 ahora Auche. Buena bola hacia el medio para San. No chocaron las cabezas de casualidad entre el Chiqui Pérez y San. Y la sacó el de Boca y le quedó en la mitad de la cancha la bola del Pochi Chávez. Viene jugando para Guillermo Fernández. Fernández con el balón, devuelve por el costado izquierdo, perdón, por el medio, para Blandi. Ahora sí la sacó para el costado izquierdo para que suba el número 3 Evangelista. No pasa nada, amigos, se toquetean la pelota y el partido continúa por ahora 1-1. Vendemos, dale. Taller Tech Moto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tech Moto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Amigo. Sí, amigo, ¿lo mejoramos ahí? No, el problema es tu micrófono, ¿eh? Se distorsiona, el de Juvenal perfecto, la salida está perfecta, el micrófono tuyo es como que distorsiona en el aire. Ahí lo estamos solucionando. Me parece que Racing se retrasó sin querer hacerlo, porque el 5 de Boca se adelantó varios metros en el campo de juego y esto lo puede complicar. Sí. No está apareciendo tanto Camoranesi y entonces el partido es más parejo. Cuando aparezca Camoranesi se termine este historia. ¿Estamos mejor? A ver. A ver si estamos mejor, usted me dice, amigo. La maneja Camora. La tiene el conductor hoy de Racing. Buena pelota por alto para Auche. Auche para el segundo y penal. Auche para el segundo y penal. No tuvo que tomar el jugador de Boca, pega para el arco Auche y le perdona la vida al Chiqui Pérez, que tendría que haber sido expulsado como último hombre, último recurso. Lo tomó directamente del cuerpo Auche, que está on fire, se diría en el básquet. Y tomó la pelota el número 7 de Racing como para pegarle, o al chino. Al chino Saja, amigos. se cruzó toda la cancha china. Estamos mejor ahí, Leo. Un poquito mejor, pero sigue distorsionando mucho tu micrófono. Difiere mucho con el de Juvenal, que sale mejor. A ver si lo podemos mejorar, ¿no? Un cachito, digo yo. Ahí estamos un cachito mejor, no sé, vamos viendo. Se corta un poquito cuando sube satélite en todo el país tu micrófono. Bien, a ver ahora. Qué bien que se escuche la cadena Eco en Mar del Plata. Impresionante. Antes que patee Saja el penal, quiero decir eso. Estamos con el chino Saja. Vamos para el penal con Saja de esta manera, ¿sí? A ver. Va a pegarle el chino la pelota. Ya la acomodó. Toma carrera dentro del área, pierna zurda, arquero contra arquero. Saja para pegarle toda carrera, le pega el chino. Del primer tiempo, el partido lo tiene Racing arriba, y Racing que tiene dos, y Boca que tiene uno. Racing es pasión. Bueno, por otro partido tiene lo más lindo del fútbol, que son los goles. Justo un minuto antes estábamos diciendo, cuando aparezca Camoranesi, esto toma otro color. Apareció Camoranesi, habilitación para Auche, penal, Saja lo cambió por gol. Racing gana 2-1 en Mar del Plata frente a Boca. Grúas y transportes especiales Pulice levanta a Racing. De Carmelo Pulice y hermanos, teléfono 4205-8000, pulice@elsitio.net. Segundo gol de Racing en el año, primero para Saja. Y se viene Racing otra vez por el sector derecho con Villar. Engancha Villar, buscó el pase para Camora, que le aparecía detrás de la marca de Evangelista. Y por eso ahora el tiro de esquina para Racing. ¿Quién va para pegarle en el tiro de esquina para la Academia? A ver. Va Mauro Camoranesi, a la izquierda de Ustari, se presta a lanzar el tiro de esquina. Estamos mejor ahí, ¿no? Ahora sí. Dígame que sí, amigo. Ramiro, Villar, perdón. Villar, ¿eh? Villar, gracias. Va Villar entonces, pierna derecha, levanta el centro, arriba la pelota, la sacan del área a medias porque va a saltar en la puerta de la misma el jugador Pereguer, la pudo ganar, la tiene Boca, la recupera ahora Liuy, la saca de cabeza el jugador Castanino, perdón, Castaño, otra vez, no sé por qué digo Castanino, pero bueno, ese por el error de lectura, ¿no? Acá que tenemos en el papelito, pero la saca Racing. Uy, qué bien que le hizo Auche, y Chaco hacia atrás para Pereguer, y ya le pasó a Auche, Pereguer que la pisa y se anima también, y va Pereguer, busca pelota entre líneas, mal pase de Pereguer, va San, casi la gana. La saca ahora el número 18, que es el Chiqui Pérez. Otra vez la tiene Boca en la salida, Racing 2-1. Argencraft, sociedad anónima, fábrica de papel y complementos para cajas en cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Estanislao del Campo, 4098 La Ferré, 4225-9000, ventas@argencraft.com. Boca compró el Chiqui Pérez. Sí, compró el Chiqui Pérez. ¿A ese ordinario? Y bueno, son los jugadores de son los jugadores de Bianchi, bien, pero sí. Declara mejor que de lo que juega, ¿no? Sí. Pelota ahora que se pierde por línea de fondo, va a ser saque de arco para Racing, sí, perdón. Bianchi tiene su ventaja, que jugó una final de una Copa del Mundo con Matellán, ¿no? Esto está todo dicho. Y Bianchi, con Fagiani. Claro, y Bianchi puede llegar a hacer cualquier cosa. Y con Cassini. Con Cassini. Ramiro. Sí, amigo. Saja repite lo que hizo recién contra Boca, contra San Lorenzo, en el clausura 2006, yo le había marcado uno de penal. Claro, es verdad. Pelota por alto para Auche, como no la toma Auche y la saca de Jorge Castaño, otra vez entonces dice el árbitro que siga, porque si no estaba fuera de juego Auche. Y la va manejando entonces Guillermo Fernández, tira pase profundidad, cierra ahora saliendo Migliónico, quedó corto en el despeje, le queda ahora el Pochi Chávez, probó hacia el arco, un tiro cruzado y que se pierde por línea final, a sacar el chino para Racing, gana la cadena 2-1. Restobar el Jardín, un lugar de encuentro y diversión en la noche de flores. Rivadavia 7139, Capital. Reservas al 4611-1699. Dame una más, Negrito, por favor. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio, y su nuevo local de Rivadavia 7020 en Flores. Alvin con la pelota y Juvenal dice el partido que gana Racing 2-1 en 26 minutos. ¿El primer tiempo? ¿No dice qué? A ver, ¿qué dice? No, iba a hacer una pregunta, si se va a jugar el partido del segundo tiempo, porque la bruma que está bajando, que ya no nos deja ver al sector de la tribuna descubierta para que la gente se ubique, es impresionante. ¿A poquito? La bruma del mar que llega acá, sí. Pelota ahora que va a buscar el Chino Saja. Se queda con la pelota el arquero de la Academia. Tenemos tiempo, dale, vamos. Desde 1968 la marca se caracteriza por su variedad y excelentes carnes asadas y pastas en un ambiente distinguido. La marca Restaurant, Almafuerte 253, Playa Grande, Mar del Plata. Miró. Sí. 29 de septiembre, el último gol de Saja en aquel 4-0 frente a San Lorenzo. Pelota que va manejando y sacándose adelante Villarra, jugó muy bien para Auche. Toca por el sector derecho, viene llegando... ¿Quién era? Camoranesi era para Auche, ahí era la cuestión. Rebotó en el jugador de Boca, se fue a laterales por derecha y sigue para Racing, Yapa Motors. Lateral Yapa Motors, repuestos para motores diésel japoneses únicamente en Warnes, 1337 Capital. Pelota a la puerta del área, la manejó muy bien, San, sigue San, centro del medio, se acabó la cancha, San. Cuando quiso tirar el centro, no le pudo entrar la pelota, se le acabó la cancha y va a ser entonces saque desde el arco para el equipo Zenei, se quedó tirado en el piso. ¿Quién fue el que quedó tirado en el piso? Voy a offside previo. Diga, amigo, diga. Camilo, marcaba offside en línea. Cuando recibe San. Correcto. Ok. Bueno, igual Ustari acomodó la pelota como si fuera un saque de arco, ¿no? Bueno, le va a pegar Ustari el balón. Va a sacar el arquero de Boca, tenemos tiempo de vender, vamos. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedios de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alcina, teléfono 4208-2302. Castaño, sale por abajo, la tiró para el número 5, Herbes. Herbes con la pelota en el círculo central, viene levantando la mano y pasando a toda velocidad por derecha Alvin. Maneja Alvin el balón, la tiró hacia adelante, sigue Alvin, único molestado del partido, justamente Alvin. Y cuando tiró para el medio se equivocó, en realidad anticipó muy bien ahora en la salida Matías Kais y la jugó para Auche, que está rapidito y se escapa como si fuera un juego electrónico. Llegó por el costado izquierdo para mandar el centro atrás, le quedó San, le pegó el arco, se perdió el tercero, el Pepe. La corrida de Auche por izquierda hizo toda la banda. Habrá corrido por lo menos, sí, 100 metros, Auche, en total, ¿cuánto corrió? Toda la cancha, de punta a punta la corrió. Corrió. Cuatro, al medio de San, que no pudo definir, pero por muy poco, ¿eh? Corrió 60 metros, esperó que San llegue, porque San venía bastante atrás. Cuando San llegó, la verdad que la bajó muy bien, hizo todo bien esta vez San. La pelota se fue muy cerquito del palo izquierdo de Defiendo Ustari. La va acomodando de cabeza dentro del área Biatri. Se la regaló, mejor dicho, al Chino Saja, que va sacando de gancho por el sector derecho. La tiene Racing en la salida del fondo, amigos. Ganamos 2-1. César Po, la esquina de la música en Flores. César Po, avenida Rivadavia 7100, esquina Varela. César Po, toda la música en un solo lugar. Se quiso quedar San, ¿no? Martín. Sí, un poquito Auche. Se quedó para Auche. Va para el gol. No es Osai. Se apura a levantar la bandera. No era Osai. La había tocado en la mitad de la cancha Pereguede, me parece. Para mí sí, sin repetición. Para mí sin repetición es, no es offside. Para mí, offside sin repetición. No. De ninguna manera. Te juego dos sabanas. Dale. Le doy una pizza todavía a López López, digo, por la duda. Sí. Ya se enfrió. Y también. Ahora no. López López lo ganó. Una pizza para todos. Hace el frío. Sí, para un poquito, viene el centro del área. La va dominando Blando y le pegó hacia el arco. Le salió mordida y afuera se va la pelota. Y el Chino, que no pudo evitar el córner porque había tocado previamente en su culini. Y entonces era tiro de esquina para Boca por el sector derecho. Sí, te escucho ahora, Leo. Lo que ya se enfrió las pizzas, le decía. ¿Quién va para el tiro de esquina en Boca, amigo? ¿Quién es? El número 11, me parece que es. Golazo, ¿no? Sí, me parece que golazo, sí, golazo ahí. Golazo. Viene el tiro de esquina, la levanta al área, pica dentro de la misma, tiene el segundo Boca, el Chino Saja. El Chino Saja le tapó el remate a Blandi, le pegó de zurda abajo y el Chino Saja se tiró sobre el palo izquierdo para tapar el tiro. Claro que sí. Y se la quedó. Y mirá cómo sacó el chino. Larguísimo por el sector derecho para que vaya a correr nuevamente. Auche la tiene, Auche la dominó. Se dio vuelta el demonio, se frenó. Va hacia el medio, sigue Auche, lo tocan de atrás. Falta de Herbes. Que lo tendrían que molestar por la jugada anterior de la mitad de la cancha. Pero el árbitro dice que no pasa nada. Y es tiro libre para la Academia, amigo. ¿Cómo está Auche, eh? Sí, Auche es el mejor jugador de Racing en el partido, la figura de Racing de este partido, junto con Camoranesi, que es el mejor jugador de que tiene el plantel que dirige Subeldía. Y si Auche crece, Racing tiene más chance de ganar, pero sobre todo si aparece Camoranesi, que es el que le puede dar ese pase justo y preciso como para definir esta historia. Viene el tiro libre del sector derecho, el cabezazo que no es bueno para nada, le pasó por delante de las narices al Pepe San. Sin embargo, dice el árbitro, ¿qué dice el árbitro? Que cero de esquina, ¿no? ¿Tocó el jugador de Boca? Lateral para Racing. Ah, lateral, dame vos, cruzó todo el área, de lado a lado. Y va a ser entonces tiro de esquina, pero saque lateral para Racing por el costado izquierdo. Espera Pérez Guedes que le llegue ahora el número 32 para hacer el saque lateral, que es Corbalán. La pone en juego, la tira por el costado izquierdo del área para Camoranesi, gran pase, y le queda para San, San de Rastrón, la saca hacia atrás el jugador Castaño, se levanta dentro del área, va para Villar, le quiere pegar, no pudo, otra vez le cae Villar, pelota dentro del área, Racing, pegamos, limo, pa, ay, no había nadie para entrarle, la terminaron sacando, y otra vez la pelota por el costado izquierdo, corre Pepe y no va a llegar, se va por línea lateral, por derecha, va a ser para Boca, lo tuvo Racing para el tercero, ¿eh? Lo tuvo Racing para el tercero, yo tengo amigos que discuten, amigos muy queridos que discuten a Camoranesi, son amigos muy queridos que no entienden nada de fútbol, está claro, ¿no? Este, el pase que metió Camoranesi, con un solo toque, con algo simple, se puede dejar un jugador mano a mano con el arquero. Eso fue lo que hizo San Camoranesi recién con San. Sí, estamos en un sector que nos están bombardeando, ¿eh? Recién cayó una mierda de paloma, hay que decirlo de esa manera, arriba de lo que es la consola de transmisión. ¡Es fuerte! Y otro le pegó en el brazo, mirá, tengo el segundo del brazo, mirá. Eso trae... Uno, dos. Trae cieguita, cieguita. Trae suerte y plata. Eso, por ahí tiene que ver con el anuncio del 21. Claro, puede ser. Cieguita, bienvenido. A mí me cayó 10 metros, claro. Lo cual me preocupa demasiado en este momento. Parece que me la el con López López estamos a 400 kilómetros de la paloma. Saca la pelota del fondo de Racing, hacia Miguelónico, se equivocó. Y ahí está el Pepe que lo durmió todo, se queda el Pepe, le pegó de lejos. Buscó por arriba de Ustari que estaba muy adelantado. Mal disparo de San ahora. Y va saliendo Boca del arco. Racing, sin embargo, sin tener la claridad, ¿no?, para el gol, está llegando más asiduamente de lo que lo hace Boca. Es más regular, es más prolijo. Con la pelota en los pies, está jugando hasta bien San. Y otra vez Camoranesi, la recupera Camora por el medio, pide Auche, también está haciendo la diagonal San, tirásela para él. Ahí está Camora, espera, no tenía pase, la jugó para atrás. Otra vez le cae a Pérez Guedes, cambia de frente largo, de izquierda a derecha. La viene bajando y quedándose con el balón a Liubi. Cortita por abajo con el Barba con el balón a Villar. Muy bien levantada entre el medio de dos para Camoranesi, la jugó en la puerta del área. De volvió para Villar, es un golazo, centro al medio, atrás, le cayó para pegarle al jugador San, nunca le pudo entrar la pelota. Arruinó todo. Le quedó atrás el balón, era un golazo. Arruinó todo. Pero hasta le quedó atrás la pelota en el pase. De Villar, no sea malo. No fue tan bueno el pase final. Arruinó todo. No, le quedó atrás. Le quedó atrás. Tan claramente una gran jugada. ¿Para que se equivocaron otra vez? Se quedó para Camoranesi, va para San, San en la puerta del área. No se pudo dar vuelta, encerrado entre Pérez y Castaño. Terminó rebotando la pelota entre los dos centrales de Boca. Y la salida es de Ustari por el costado izquierdo. Racing gana 2-1, pero hace las cosas mejor que Boca, seguro. Sí. No, yo pienso, voy a resultar insistente, pesado. Para va a jugar bien, quédate tranquilo. No tiene que ver. Están jugando un buen partido, lo acabo de decir. Más allá de está jugando un buen partido. Sí, sí. Me dan ganas de ponerme a llorar pensar que los partidos que fue suplente Camoranesi en Racing. Qué lindo que jugar. ¿Cómo te extrañaba, Juvenal? Qué suerte que empezó el 2013. Es inexplicable que un tipo de semejante jerarquía no sea titular. Sale de cabeza Liubi, la gana arriba, la saca ahora la posición donde estaba Villar, sin embargo, nos sobró la pelota y las salidas del fondo para el equipo, se la dice vendemos. Metal Chrome, barras de aceros cromadas y templadas, mecanizado integral para todo tipo. Metal Chrome con corazón celeste y blanco. México 969, Avellaneda 4209-1213. Quiso meter el centro, golazo, rebotó en un jugador de Boca. y va a ser una vez más tiro de esquina para el equipo Xeneize. Va a ir Colazo, una vez más. Lo confirmamos, dale, a ver, vamos. Si Ramiro va, Colazo. Colazo para entrar, el número 11 en la espalda, pierna zurda, levanta centro, arriba no llega nadie y no la pudo enganchar bien el jugador Fernández para entrarle de zurda, se perdió por línea final y va a salir Racing desde el arco. ¿Fue Fernández o fue Beatriz, que en algún momento pudo haber venido a Racing, no sé qué técnico sí. Le dijo que no en ese momento, qué dirigente. Yo creo que es un jugador extraordinario. Sí, bueno, jugador. Más allá de que tiene o viene de un semestre muy malo como el que tuvo todo Boca. Sí, lesionado, ¿no? También. Sí, me parece que Boca, que se quedó en estos minutos, también tiene que ver con que bajó el nivel en 5. Herbes, que me parece que va a ser el nuevo invento de Bianchi y que va a terminar siendo un jugador muy importante para el fútbol argentino. La salida de Racing del fondo, lo está haciendo el chino Saja, que le pegó ya con pierna zurda para que derive a la posición de Liu y pegado a la raza derecha la tiran por alto. Buen pase de Brian Liu, la dominó muy bien, ahora también Pereguedes la pica a Villar, le cae por derecha Pereguedes y manda al centro, puede ser, a ver qué pasa. Pereguedes la pisa, sale hacia atrás, lo persigue Castaño, le metió el caño, pasó otra vez Pereguedes, tiró hacia atrás, la juega para Brian Liu, tiene hacia el medio para Sucurín, la maneja Racing la pelota en este pasaje del partido, la tiene Sucurín, la jugó para Cámara, le volvió para Sucurín, lo complicó, sin embargo Sucurín se armó despacio, la tiró para atrás para Cajáis, que la cambia de frente para el sector derecho, la bajó de cabeza nuevamente Liu, juega para Pereguedes, toca Racing, la tocamos todos, y va el paso ahora de Villar, terminó interceptando con lo justo el número 13 Evangelista, se fue a lateral, ahora sí, el lateral ya para motos para Racing por derecha, amigos. Lateral Japan Motor, repuestos para motores diésel japoneses únicamente en Warnes 1337 Capital. La pone en juego, nuevamente por derecha Liu, la tiró para San, de espaldas, devuelve nuevamente para Brian, hacia atrás la pelota con Sucurín, lo atoraban, sin embargo Liu se hizo de la pelota y Sucurín la levantó, hizo jueguito y la sacó para el medio, peligroso, pero sin embargo va Corbarán, anda Corbarán. Bueno, y sí, Corbalán dudó. Que si vengo, que si voy, se lo llevó puesto al número 8 y lo dejó en el piso. Y el árbitro del partido dice que hay un amonestado en Racing. Va a ser el primero del partido, Armando. Sí, es el primero en Racing. Corbalán tras la fuertísima entrada en la pelota dividida. Los dos fueron mal, A ver, Corbalán se tiró con los pies para adelante, el tuyo se tiró con un poquito más los pies para el costado, pero la jugada es peligrosa. Ahora, similar había sido la entrada de Herbes con Pereguedes en el inicio del partido. Sí, claro. Con ella. Me parece que si el árbitro, al minuto de juego, con los jugadores que están duros, que están de la pretemporada, amonesta, pues se termina esta historia. Pero bueno, es así. Creo que Emiliano, ojo, no me parece un mal árbitro. Ojalá que se pueda sentar en primera y así tenemos algún árbitro, claro, más prolijo, ¿no? En primera división, que por lo general son bastante malos. Alvin con la pelota en Boca, tenemos tiempo de vender, dale, dame uno. Tus vacaciones, tus mejores vacaciones programadas con quienes aman viajar, Piñeiro Travels. www.amamosviajar.com.ar, reservas al 4209-6951. Piñeiro Travels, amamos viajar. Bien ahora, por Corbalán, jugándose la pierna izquierda sobre Beatri, ganó la pelota, el tiro lateral, le cae a Alvin ahora jugó para el Pochi Chávez, quiere tocar Boca ahora, pegó a la raya derecha y va hacia el medio, ahora Chávez la pierden, la recuperó bien Zucu, y mira para un costado y para el otro, la adelantó demasiado, la perdió, sin embargo puso la pierna justa, como para derivar la pelota por el sector derecho, donde viene a buscar a Brian Luis, que no la puede ganar porque Colazo la toca y la tira lateral por el sector derecho y para Racing, amigos. Desde un alfiler hasta un elefante, encontrás todo en librería Blancanieves y lo que necesitas para el comienzo de clases. Dentro del área por el sector derecho para Villar, no pudo, en realidad sí pudo, pero había fuera de juego. Me pareció que estaba un paso adelantado. Había bandera arriba tras el pase de Auche, completamos la publicidad de nuestros amigos aquí de Mar del Plata, dale. Desde un alfiler hasta un elefante, encontrás todo en librería Blancanieves y lo que necesitas para el comienzo de clases. Librería Blancanieves, familia racinguista, Avenida Libertad, 4299, esquina La Pampa, Mar del Plata. Salidas del 4 de Boca por el sector derecho, tira al medio para Herbes, cortito y va para el Pochi Chávez, que ya la deriva, cambiando de frente, pero interpone su pierna derecha a Brian Lewis, que la ganó la pelota, le picó rara, y sin embargo va Suculín y la luchó, salió entre dos, sigue, perdón, a Villar, de taco hacia atrás, la tiró para Lewis, pero estaba complicada la cosa, no la pudo terminar de ganar Lewis. Se le fue a lateral y va a ser entonces para Boca por izquierda. Ferretería Voltac, Pinturería Voltac, Sanitarios Voltac, Voltac, lo tiene todo, Ramón Falcón, 2217, Capital. La tiene nuevamente Corbalán, la tiró para Camoranés y no pasó la pelota de casualidad, de cabeza, justo, pic, de cabeza, hacia un costado, la sacó el número 4 Alvin. Repone de manos Racing por izquierda, lateral Chapman Motors. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo, Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Pelota hacia el medio, la va a buscar en el círculo central Zuculini. Levantada la pelota previamente por el Pepe San, le queda ahora por el sector derecho para la subida de Liuy. De espaldas al arco, venía recibiendo Pérez Guedes, la sacaron para Liuy nuevamente. Busca entre líneas, buen pase para Villar, entregan para Auche de cara al arco. Quiere meter la pelota entre medio de los centrales, pero no pasó el balón. Bien ahora, lucha y gana el balón. Se fue Matías Cáiz, algo fuerte había ido sobre Herve, dice el árbitro que juegue donde quiera, no pasa nada. Mira vos, y favoreció para Boca porque se viene ahora por el costado izquierdo con el jugador Biatri, que levantó la bola por el sector derecho ahora donde viene recibiendo Fernández. Pelota al área, le cae a Chávez, menos mal que le pega mal Chávez, el centro, palo, está afuera. Ay Dios mío, ay Dios mío, lo que se acaba de salvar Racing en el centro del Pochi Chávez. Pensé que se iba directamente por línea final. Sin embargo, la pelota le bajó por detrás al segundo palo del Chino Saja. Y terminó en córner de casualidad porque rebotó el Liuy. Hay tiro de esquina para Boca. ¿Quién va? Va Colazo. Déjame heredarte. Se levantó sobre el día tras esa jugada del jugador Freise. Mira la hora. Se agarra la cintura. Va a ser entonces tiro de esquina. Colazo con pierna zurda. Va a levantar centro. Va a venir el tiro de Colazo. Desde el costado izquierdo, daba algunas indicaciones Vigiliano, pelota al área, arriba llegaba Biatri, el rebote le cae en la salida a la academia. Va con Liuy, tira para San, San con la pelota, le pica a Auche, no se la dio, ahora sí se la dio y está fuera de juego. Claro. Se tardó 50 horas en darle la pelota. Mucho tiempo tardó San en entregar la pelota a Auche, por eso ahí fuera de juego y tiro libre para el equipo Zeneise. Está apareciendo menos Camoranesi, ahora se recostó sobre la izquierda. Y me parece que por eso no está influyendo tanto en el juego. Además se fastidió ya varias veces, una vez con Auche, ahora con San. Me parece que Camoranesi va a descansar en lo que queda de este primer tiempo. Boca en la salida por izquierda, amigos. La tiene Colazo. Colazo con el balón, la tira a la puerta del área donde recibe Beatriz de espalda. Pivoteaba para Fernández, se arma despacio, falta, dice el árbitro. Y tiene razón, porque Zuculini alcanza apenas a tocar al número 8 de Boca, que se hace de un tiro libre en la puerta del área, en la media luna del área, como para que el Chino Saja tenga que acomodar muy bien la barrera y nada pueda salir mal. Va a ser tiro libre para que acomode la pelota el número 10. Ya fue el Pochi Chávez, si no me equivoco, Armando. Me parece que fue el Pochi Chávez, ¿no? El que acomodaba. Sí, es el Pochi, Ramiro. Ojo, un golazo, ¿eh? Y golazo de zurda. Sí, porque Bianchi lo mandó a patear todos los tiros libres. Ya digo yo, sin, desconociendo. Golazo. Si tuviera que apostar, apostaría por golazo. Yo también. Pero bueno. Golazo sí. Chávez. 1, 2, 3, 4, 5 hombres, 6 de Racing en la barrera. Y ya que queda por afuera como para tomarlo a Biatri. Está acabando el primer tiempo, viene el tiro del Poche. Al lado del palo izquierdo se fue la pelota. Chávez de derecha, pelota afuera y se salva Racing. Claro, la portería de 36 números de Casino salió el cero, ¿no? Y la mierda de la pala donde cae a mí, ¿no? Claro. La suerte la tengo yo, por todos lados, bueno. Ay, Dios mío. A sacar el Chino Saja para la academia. Don Nicola Restaurante, cocina internacional, pescados, mariscos, parrilla y pastas caseras. Levenson esquina García en Piñeiro, Avellaneda. Reservas al 4201-3673. Pelota que llega ahora hasta la mitad de la cancha. Viene bajando de cabeza, Brian Liuy. Tira ahora para Herbes. El balón en Colazo y Liuy que la lucha y no la puede ganar. Y se había ido lateral, dice el árbitro. La había sacado el de Boca. A reponer de mano Racing por el sector derecho, amigos. Agua en bidones Capria, soda en sifones Capria. Capria es agua potable. Pedidos al 4612-2883, Aguas Capria. Sacó larga Miglioni, la dejó por el medio. Intercepta el jugador de Boca. Era Biatri, la manda en el área. La busca Blandi, pica en el área. Saquemos lo que quema. Se cae a Biatri, hay que sacarla. La sacamos, sí, claro que sí. Hombre, el Liuy. El llamado, sí, te escucha Armando. El cuarto árbitro, Pablo Dovalo, marcó un minuto más en este primer tiempo en Mar del Plata. Ay, Dios mío, Castaño, lo que acaba de hacer. De casualidad, tiró hacia un costado donde estaba el jugador de Boca Evangelista. Y salida de Boca en la mitad de la cancha con Herbes. Herbes acelera, va hacia adelante, sigue Herbes. le pasa por derecha al Vin, le llega la pelota al número 4 de Boca, lo marcaba Corbalán, no pudo mandar un centro y en esta el chino no falló. Arriba se colgó de la pelota y se quedó con la bocha el arquero de Racing. Joyería y relojería Style, regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Güemes 4032 Capital. Auche quiere ser en diagonal y Villar que se toma su tiempo como para que termine justamente la primera etapa. La tiene Auche, la juega hacia atrás. Le cae a Zucu y el pitazo final de la primera etapa por parte de Emiliano. Dice que los muchachos se pueden a descansar, a tomarse un respiro y a esperarlos para el segundo tiempo de ese encuentro que finalizado está ganando Racing. Primera etapa, ¿no? Obviamente. Por dos tantos contra uno, amigos. Final del primer tiempo. Racing 2, 2 y 1. Con el equipo de Esperanza Racingista. Usted vivió a Racing. Final del primer tiempo aquí en el Videla, en Mar del Plata. La academia que se va a retirar entonces del campo de juego. Lo hace lentamente el equipo de Subeldía. ¿Algún apunte tenemos, sí, de este primer tiempo? De los jugadores de Racing, enseguida le pido un apunte del primer tiempo de los jugadores de la academia. Armando Fertita, enseguida nomás. Antes paso por Carlos Juvenal con un título de la primera etapa, Carlos, si te parece, dale. Mar del Plata te puede hacer feliz. Claro que sí, porque gana Racing, finalizado el primer tiempo. A ver, Armando, los jugadores que se van retirando del campo de juego, dale. Los jugadores se van retirando, ya ingresaron a la manga. Entra aplauso de la tribuna. Se reunieron en el círculo central y ahora ya habían ingresado a la manga. Recordemos, si te parece, el banco de suplente de Racing, por favor. En el banco de suplente se encuentran Jorge de Olivera, Iván Pichud, Fernando Ortiz, Luciano Webb, Luis Fariña, Rodrigo de Paul y Javier Cámpora. Bien, señores, será tiempo de ir a los estudios centrales con nuestros compañeros, en instantes nada más. Primero vendiendo, después escuchando a Leo Ojeda, después con algunos apuntes en cuanto al mercado de pases de Martín López López. Esta es Esperanza Racingista en Mar del Plata. Racing 2, por ahora, Boca 1. En esta transmisión de Esperanza Racinguista 2013, Aceros Ders, Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Pairo 2000, una empresa argentina y racinguista, Japan Motors, repuestos para motores diésel japoneses, Estudio 1 Propiedades en Mar del Plata, BR Automóviles y un restaurante, el clásico de Monte Grande, Polirubro La Academia, Electricidad del Río, Restaurante Roberto, Kiosco de Diarios y Revistas Cabo Corrientes en Mar del Plata, Taller Tec Moto de Hugo Cavalaro, Grúas y Transportes Especiales Pulice, Argencraft Sociedad Anónima, Restobar El Jardín, Heladería Palmeiras, La Marca Restaurante en Mar del Plata, Roma Rulemanes, César Pola Esquina de la Música en Flores, Metal Chrome, Piñeiro Travels, amamos viajar, Librería Blancanieves en Mar del Plata, Ferretería Voltac, Lubricentro Duque, Don Nicola Restaurante, Aguas Capria, Joyería y Relojería Style. Señores, segunda fecha de la Copa Centenario, Liga de Mar del Plata. Auche, 7 primer tiempo, Saja de Peranos 22, Racing 2, Boca 1, gol de Lucas Biatri, minuto 14. Aceros Ders, hierros y aceros, trabajos en calderería y soldaduras, Mariano Acosta 1240, Avellaneda, www.acerosders.com, teléfono 4137-7494. Argentina un paso de quedar eliminada en el Sudamericano Sub-20, empató con Bolivia 2-2, Melano y Vieto para el equipo de Troviani, Bejarano Vargas de penal para el altiplano, Chile, primer turno, le ganó en Mendoza, Colombia, 2-1. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, se dedica desde 1943 a la elaboración de aromas y sabores con la mayor calidad. Niceto Vega, 5527, Capital, teléfono 47729301. www.alfredofrancioni.com.ar, la esencia de la creación. Amistoso Internacional, la Copa Río de la Plata, Vélez. Le ganó Peñarol 3-1. Sebastián Domínguez, Ferreira y Cáceres para el equipo de Gareca. Siles, el gol uruguayo. Bairro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Línea Mercedes-Benz Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bairro2000.com. Hoy en el fútbol de Italia, un gol de Papu Gómez, ganó el Catania. En España, Barcelona le ganó a Málaga 3-1. Un gol de Messi para el equipo de Villanova. Buonanotte para el de Pellegrini. En Francia, 12 goles de Zitanich, uno de Renato Cibeli. Ganó Niza 5-0 al Valenciennes. Empataron Benfica-Porto 2-2. Un gol del Benfica lo hizo Nico Gaitán. En final, en México, Tigres le ganó Atlante 3-1. Para el equipo ganador, Damián Álvarez y Lucas Lobo los goles. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. Toyota, Mitsubishi, Mazda y Suso, únicamente en Warnes 1337 Capital. Japan Motors, teléfono 4854-3741. Arrancó el Open de Australia. Carlos Berlocq pierde con Maxime Anton de Bélgica 6-1, 6 iguales. A las 4 de la mañana, Mónaco con Andrei Kunetsov. Hoy también debutan Djokovic y David Ferrer. La hinchada número 1 compra o alquila en Estudio 1 Propiedades. Alquileres en temporada, por día, semana o quincena. Corrientes 1938, Mar del Plata. Teléfono 02234957051. www.estudio1.com.ar. Por la Liga Argentina de Vóley, el Mar del Plata está ganando Bolívar a Buenos Aires Unidos 25-23, 18-17. El segundo parcial para el equipo de Mar del Plata. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. BR Automóviles, bien racinguista. Avenida Udoondo 1242 Capital, teléfono 47884292. brautomóviles@gmail.com. Hoy Pablo Prigioni jugó en los Knicks que le ganaron en la NBA a New Orleans Hornets 187. Está jugando Manu Ginóbili. San Antonio en el último cuarto le gana a Minnesota 99-82. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 24 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering, Piu Restaurante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego, reservas 4290-0228. Segunda presentación de Argentina en handball. En el Campeonato del Mundo de España en Granoliers, perdió contra Brasil por 4-24-20. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Martín López López te cuenta altas y bajas de La Academia, por si recién te prendés a Cadena Eco. Está relatando Ramiro Gregorio, ya viene Carlos Juvenal. Racing le gana a Boca en Mar del Plata 2-1, pero Martín te dice. A ver, para repasar un poco lo que tiene que ver con los jugadores que se han ido, tan solo uno que ni siquiera pasó por Avellaneda y tiene que ver con Matías Martínez, que rescindió su préstamo con el Siena de Italia por falta de pago y pasó a préstamo por 6 meses a Argentino Junior aquí del país. Decir que el jugador sigue teniendo contrato con la institución, pero estos 6 meses estará en el equipo de la Paternal. Y por caso, uno de los jugadores no tenidos en cuenta sigue entrenando en el predio Tita Matius, y hablamos de Patricio Toranzo, quien Luis Ubeldía no lo va a tener en cuenta en este semestre, y mientras busca club, se entrena el selectivo dirigido por Radaeli. 11:05 de la noche, seguimos vendiendo y nos vamos a Mar del Plata con el comentario de Juvenal. Aceros Ter, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ter, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. César Pop, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Pop, justo en la esquina. César Pop. www.bailo2000.com. Y bueno, se fueron los primeros 45 minutos de fútbol de este 2013, es amistoso, es Mar del Plata, es pasarla bien, es disfrutar esta maravillosa ciudad que tiene la Argentina. Y bueno, y por ahora Racing le está dando una alegría a una interesante cantidad de hinchas que vino de Buenos Aires. La mayoría se está guardando para el próximo jueves, para el primer clásico del año ante Independiente, pero los que vinieron hoy aquí a esta ciudad y los que lo están viendo por televisión pudieron disfrutar de algunas cositas interesantes de Racing. El equipo hizo algunas cosas que no mostró en otras oportunidades. Por ejemplo, pasarse bastante seguido la pelota. Por ejemplo, no retrasarse y tratar de ser el protagonista del partido. Y en eso mucho tuvo que ver Camoranesi. Para muchos va a resultar pesado, dirán. Algunos me llegará a decir cuánto te paga Camoranesi, ¿no? Pero yo creo que la jerarquía que tiene el campeón mundial, que tiene este plantel, campeón mundial en serio, ¿no? Campeón mundial con el seleccionado italiano, Mauro Camoranesi, demuestra que en este equipo de Racing no hay ninguna chance que no sea titular. Es ridículo que Camoranesi haya sido alguna vez suplente en Racing. Más allá de cómo esté, de su estado físico, de que por momentos camine, que por momentos descanse en la cancha, de que le falte varias veces pedir una reposera y una sombrilla si hay sol para descansar, pero si lo quiere hay que dársela y que descanse. Es el mejor jugador de Racing. A partir de sus pies nació la jugada previa al gol de Auche, nació la jugada previa al penal que le cometieron Auche, que a la postre termina siendo hoy la figura de este Racing, porque complicó siempre a la defensa de Boca, porque desbordó varias veces, porque obligó y porque marcó un gol, porque cuando el partido recién tenía 7 minutos, en una jugada en la que se despierta Camoranesi, atento, lo obliga a Saja a darle el pase, sale limpia la pelota, termina en Villar, Villar habilita a Auche y Auche con los ojos abiertos define cruzado cuando salía a achicarle Ustari. A partir de ahí, uno pensaba que Racing podía crecer y mejorar y no ocurrió porque apareció Herbes en la cancha, ese volante central de muy buen manejo que tiene Boca, se adelantó, Herbes le ganó siempre ese duelo a Zuculini. Por la izquierda Racing con Villar y Liubi daba muchas ventajas, Boca crecía con Evangelista, con el número 3 que hoy hizo debutar Bianchi, por ahí se tiraba Colazo y complicaba la defensa de Racing, hasta que llegó un error de Saja que deriva en el gol que convierte Biatri. Con el 1-1 Boca se fue para adelante, pero duró nada, poco y nada, porque a partir de ahí apareció un poquito más en el partido Zuculini, que no había aparecido. Otra vez apareció como Lanessi y ahí llegó la jugada del penal que Saja cambia por gol. Con el 2-1 Racing intentó manejar la pelota, por momentos la tocó, hizo un par de jugadas interesantes. Vino un gran desborde de Auche con una muy buena definición de Sam, porque baja la pelota en el aire con la derecha y define con la izquierda con mucha categoría. La pelota se fue muy cerca del palo izquierdo de Ustari. Después hubo un par de jugadas que la pelota terminaron con rebotes dentro del área de Boca, pero que si hubiera estado más despierto Auche, San o Pérez Guedes, que entraban por el medio, por ahí esta historia estaba definida. Racing está ganando 2-1, mostró algunas cositas interesantes. Este es el primer partido del año, vienen de hacer la pretemporada, pero por lo menos para disfrutar un poco del partido, ya tenemos 3 goles y por ahí al final se puede disfrutar de una victoria, nada más ni nada menos que ante Boca. el comentario de los primeros 45 minutos en la voz de Carlos Juvenal para la esperanza racinguista del día. Al Tandy ya venimos. En materiales eléctricos del río lo tiene todo. Electricidad del río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Hoy comemos en el restaurante Roberto. Pastas caseras y parrilla en carbón en un ambiente familiar. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4924-5539. A ver, antes de seguir con la tanda, vamos a ir con Armando Fertita, que está cerca de los hinchas de Racing. Sí, a ver qué es lo que dicen de este primer tiempo. Que sea dos testimonios, sí, de los hinchas que están aquí en el Milela. ¿Y de dónde son, no? Que nos gustaría saber de dónde vienen para ver a la academia. Dale, vamos, Armando. Te escuchamos. Estamos entre los hinchas. Vamos a ver qué opinan, se toman un pequeño descanso. Hola, buenas noches. Estamos vivos para Esperanza Racinguista. Dígame cómo vio el primer tiempo. ¿Cuál es su nombre primero? Valeria, ¿cómo ves? Bien, muy bien Racing. Bien armado, bien adelante, tuvo varias oportunidades, así que vamos a ver si ahora puede terminar ganando. ¿Dónde acá, de la ciudad? Sí, de Mar del Plata. ¿Cuál, para usted, cuál fue el mejor jugador del primer tiempo? Auchi Saca, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos otro testimonio. Dale, uno más. Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en vivo de Esperanza Racinguista. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. Benjamín, ¿de dónde sos? Río Cuarto, de Córdoba. Río Cuarto, largo viaje. Sí, ¿estás de vacaciones o viniste a ver? De vacaciones, sí. De vacaciones a disfrutar. Sí. Te hago una pregunta, ¿cómo viste este primer tiempo de Racing? Bien. Tuve el contragolpe, tuvimos unas ocasiones muy claras. Y bueno, esperemos que siga aumentando el marcador. ¿Cuál para vos fue la figura del primer tiempo de Racing? Me gustó Auche. Auche. Sí. Muchas gracias. Aquí pasaba la palabra de dos de los hinchas, Ramiro. Bueno, ¿cómo? Muy bien, perfecto. Ahí lo escuchamos entonces a los hinchas de Racing que están presenciando el partido, gente local, gente de Córdoba, gente de todos lados, que viene a ver a Racing y viene a ver a Boca, viene a disfrutar del fútbol de verano, viene a disfrutar de sus vacaciones. Los equipos ya están en el campo de juego, el árbitro queda la orden y comienza entonces la segunda etapa. Ya están jugando Racing y Boca. Comienza el segundo tiempo con el equipo de Esperanza Racinguista. Usted vive a Racing. Camoranesi que la cuida muy bien y espera y se frena y la saca por el costado izquierdo. Va jugando ahora para Corbalán, levanta la vista, le va pasando por delante el Pepe San y la tiran para él, el Pepe que espera la pelota, llega a él, se frena, engancha de la marca de Alvin, la cachetea hacia el medio, el que viene recibiendo es Pérez Guedes, saca la pelota para el sector derecho, larga bien el balón, va para Brian Liuy. Se mezcla Liuy, también viene para Pérez Guedes nuevamente, la buscaba Auche, no la pudo ganar, se la punteaban de atrás y se la afanaron. Y sale a toda velocidad ahora el número 7 de Boca, ahí está corriendo y ganando bien Blandi, el cambio de frente que es largo ahora para el sector derecho, le viene a buscar el Pochi Chávez, cierra Migliónico, ayudado por Matías Caiz, revendando la pelota hasta la mitad de la cancha, otra vez la salida de Racing es rápida por derecha y le cae para Auche, y ahí va Auche, le presenta un pie a pie sobre Evangelista, lo esperó, le hizo con Villar, no pudo devolver para Auche, y la cabeza precisa y justa de Evangelista, y Colazo sacando la pelota ahora para Boca hasta la mitad de la cancha, un error le pasó por debajo del botín al jugador de Racing Migliónico, pero el que recibía y estaba fuera de juego era el jugador de Boca Blandi, ¿no? Por eso se para el partido. Nuevamente entonces va a ser tiro libre que corresponde a la academia. Se hizo rápido, se jugó ahora ya a la posición de San. San por el costado izquierdo. Che, ¿hubo cambios en Racing para el segundo tiempo? ¿Tuvimos alguna modificación en la academia o en Boca, Armando? Ahora me lo contás, para un poquito. La salida de Racing ahora, por el costado izquierdo, ahí estamos. Bien, con la pelota, con San. ¿Tenemos cambios en Racing para el segundo tiempo, Armando? No hay cambios. Bien, ni en Boca ni en Racing, ¿no? Ninguno de los dos. En ninguno de los dos. Perfecto. San, la perdía. Otra vez la pelota sale por el sector derecho. Era Corbalán que la perdía, ¿eh? Perdón. Lo que pasa es que me copio de Juvenal. ¿Qué tengo que ver acá? Claro. Me hace que le tenga bronca a alguien que hizo dos goles independientes. No puede, es imposible. Hasta Graciani lo quiero. Mirá, que le hizo gol a vos, a Independiente. ¿Cómo no le va a querer a San? No tenés por qué. Bueno. Sí, okay, tenés la bronca, está la culpa. Muy bien, ahora recupera la pelota ahí, tirándose al piso Migliónico. tiene que retroceder ahora Boca. Sin embargo, va nuevamente metiendo la pelota dentro del área para Beatri. Fuera de juego el número 9 de Boca. Se detiene el partido. Se va a hacer tiro libre directo para la academia. Vamos. Kiosco de diarios y revistas Cabo Corrientes, libros, golosinas, rollos fotográficos, reparto a domicilio. Falucho 87, Mar del Plata, teléfono 0223-4501-2696. 3 minutos del segundo tiempo, el partido lo sigue ganando Racing 2-1. Ahora, si vos te querés adelgazar y te comés una torta de chocolate, ¿quién te da culpa, vos o la torta de chocolate? La torta de chocolate. Yo. Bueno, con San pasa lo mismo. La torta por ser tan rica. Qué bárbaro, ¿eh? Para hacer una contra nada más. Pelota de Herve, la saca por el sector derecho con Fernández. Espera que le pase Alvin. Se frena Alvin. No tiene pase, por eso espera a ver si se muestra alguien. Y ahí apareció Chávez, que la pierde ahora entre la férrea marca de Matías Cay. Muy bien por Cay. La recuperó, la jugó para San, se dio vuelta. Ya le pasa por el sector derecho Camoranés. Y primero pasa por los pies de Villar. Villar ahora sí se la dejó para Camora, que se frenó. Mandó centro al medio. No alcanzó a tocar Perejé de casualidad la pelota en el camino. Si se desviaba era gol, ¿eh? Era gol de Racing, ¿o no? Si la rozaba, creo que era gol de Racing, porque quedaba mal parado Ustari. Una buena de Racing. Pelota por el costado izquierdo, nuevamente con Boca, ahora en ataque, con Colazo, se le plantó bien Liu y le robó el balón. Va para Villar, espera ahora Liu. Liu con la pelota, levantó la vista, la va a sacar por alto, terreno contrario para que vaya a buscarla. San no pudo porque antes dejó el Castaño. La interceptó de cabeza y la tiró lateral en la mitad de la cancha, va a ser para la academia. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado, Taller Tecmoto de Hugo Cavallaro. Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Villar con la pelota, la cambió de frente para el costado izquierdo, asediado entre varios, Villar resolvió rápidamente. Y la tira ahora para Pérez Guedes. Pérez Guedes con el balón, lo va a enfrentar a Fernández también. Alvin la sacó por izquierda, falta, dice el árbitro, tiene razón. Fue a buscar por aquel sector Camoranés y lo venían bajando. Va a ser tiro libre. Me cayó en tercera, ¿eh? Tercera caca, mirá. Acá la tengo, mirá. Tercera cagada de paloma. ¿Eh? Hoy voy al casino, se los digo ya. Tiro libre va a ser para Racing, a ver qué pasa. Por cada uno un gol, ¿no? Por cada uno un gol. Si fuera por cada uno un gol, 23, a ver. Madre mía, bueno. Por ahí sirve para Racing. Por ahí sirve para pagarle la pizza a López López. Sí, o para pagar el lugar donde vamos a ir. ¿A dónde van a ir? Tiro libre para Racing, ya le está pegando Camoranesi, viene el centro, resuelve de cabeza, sacándola a Beatri, la va a buscar Pérez Guede, la tira hacia atrás para el Chino Saja, que se perfila para entrarle de zurda, le pegó mal a la pelota, ¿eh? Se levantó mucho, va hasta la mitad de la cancha, donde viene a buscar Zuculini, la dejó correr, pero la vez entiende que hay infracciones, tiro libre entonces para Boca, que se hace rápido. Grúas y transportes especiales Pulice, levanta a Racing de Carmelo Pulice y hermanos, teléfono 4205-8000, pulice@elsitio.net. No quitamos nada de lo que tenemos, tenemos la transmisión, tenemos el programa de la semana. ¿Y qué más? Y se viene, bueno, después te contamos. Pelota por izquierda, la maneja Boca, la tiene Evangelista, el 21, vuelve Esperanza Racingista a las 7 de la tarde, como siempre. ¿Gregorio? Con Zanoli, lo extrañamos, con Chela, con Juvenal, con López López. ¿Por qué no vas al casino y le jugás al 21 pleno? Podría ser también, ¿no? Claro, como vuelvo al 21, es un buen número, me gusta. Pelota por izquierda, Evangelista, quiere mandar centro, no puede, interceptó muy bien Brian Lewis. Y otra vez la pelota que la saca Zuculini. ¿A dónde va? ¿Dónde está ahora Camoranesi que aceleró? Y la diagonal se la hace San, se la tiró larga para él, entra en el área San, le tocó la pelota justo a Alvin, le sacó la pelota número 4 de Boca. La tiró, está cruzando la mitad de la cancha, intercepta sacando ahora a cualquier parte el jugador que Corbalán y se fue al lateral por derecha, va a ser para Boca, linda la de Camora, lástima que no tuvo velocidad para llegar San en esta. Buena pelota de Camoranesi, igualmente aunque hubiera estado out ahí también hubiera ganado el lateral de Boca. El 21 le digo que era, fue la primera bola del 2013. Mirá vos. Perdóname. Mirá vos cómo estamos. Ese olfato goleador. Bueno. Pelota ahora por el sector derecho que tiene el Pochi Chávez. Le viene pasando al Luis. Mandó centro de Claudio Beatriz. Le pegó hacia el arco y tapó el Chino abajo. ¿Por qué lo dejan siempre solo a Beatriz, viejo? No la tiene que pegar, no la tiene ni tocar Beatriz. Porque ahora que la toca es medio gol de Boca. No, pero Beatriz se mueve muy bien. Busca la espalda, busca anticiparse a los defensores de Racing y es lo mejor que se mueve de Boca. Sale Liuy, la jugó para Villar, tira hacia el medio ahora para Camoranesi. Se equivoca Villar en el pase, lo había acorralado a Camoranesi. y terminó saliendo ahora por línea lateral porque rebotaba en Brian Liu y cuando lo quiso sacar a Herbes, saca de costado Boca, amigos. Argencraft, sociedad anónima, fábrica de papel y complementos para cajas en cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el lado del campo 4098 La Ferrer, 4225-9000, ventas, arroba argencraft.com. Resolvió bastante, ¿no?, los problemas del primer tiempo, el arranque del primer tiempo que había tenido Racing por el lado de Liu y de Villar, ¿no, Carlos? Sí, además Boca por ahí lo está intentando también en este momento. Ahí está, mira, Villar, quiere ganar, no puede. Primero Colazo. Colazo con la pelota, la levanta, ahora Colazo por el costado izquierdo, no, la dominó, la dio vuelta, la sacó hacia atrás y un rodeo con el balón y la jugó para Herbes. Toca ahora por derecha con Alvin. Alvin con la bocha. Adelanta, juego en terreno académico, se viene Alvin. La pega a la raya, quiere mandar centro, logra hacerlo, la busca Beatriz por alto, llegó de cabeza, intercepta Miglionico, la tiene que sacar a la breve, Liu, sacar a Liu, la tira larga ahora a Liu, de atrás le viene Beatriz, y comete falta, dice que no, el árbitro que siga, la interceptó mal también ahora Colazo, por eso le queda por suerte bien en la salida a Liu, y va para Auche, y no le va a Villar, se tuvo que frenar en la mitad de la cancha y la camión de frente, pero no fue bueno el pase, y otra vez la tiene de Boca en el círculo central. Resto Bar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión en la noche de Flores, Rivadavia 7139, Capital, reservas al 4611-1699. El Pochi Chávez la jugó para Alvin. Alvin con la pelota, presentó pie sobre el Corbalán, se le quiere escapar, le hizo la bicicleta, se metió en el área. Bien, ahora por Corbalán recuperando el balón. No hubo infracción. Algunos de Boca pelearon penal, pero no hubo ni de casualidad infracción. Y la saca Racing entonces. Y va hasta el círculo central, donde viene llegando Camora Nessi por izquierda, le viene pasando el jugador Pérez Guedes. Cortito, hacia adelante, va para Auche. Y Auche devuelve para Villar, que está jugando por el costado izquierdo ahora Villar. Pero se mueve por el frente de ataque, lava al otro, le busca espacio Racing. Por el costado izquierdo nuevamente la academia entonces. Con Pérez Guedes, da un rodeo, se la queda, se frenó, la cambió de frente y la vamos a perder. Porque el cambio de frente fue malo. Le cayó en el pecho a Beatriz, que está jugando ahora bastante más retrasado, no en posición de 9. La tiene Beatriz, la trae hacia adelante. No es 10, la distribuye mal. No le llegó a Blandi, la saca a la academia por izquierda con Corbalán, amigos. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio, su nuevo local de Rivadavia 7020 en Flores. Buena pelota ahora para Auche por el sector derecho, que gana la banda. Ahí está Auche, quiere mandar centro, se escapó, sigue Auche. La está tratando de ubicar hacia el medio, no pudo, tuvo que retroceder en sus pasos, la jugó para Liu. Liu para Camora, Camora con la pelota devuelve para Auche, la alcanzó a puntear pero la perdió y los de Boca que se van a equivocar y se equivocaron nomás y la tiene ahora Camora y mal en el pase para Auche, una lástima. Surge bien ahora Caja en la mitad del terreno, de cabeza para Zuculini, que pivotea atrás por el costado izquierdo con Corbalán, levanta la bola, la cambia de frente, bueno el pase para Villar, la levantó a Penita, la cucharía a Penita nada más para dejar en el camino la marca del jugador Colazo. Intenta hacer lo mismo ahora Camoranesi, pero no pudo, rebotar la humanidad de Evangelista y se va lateral, va a ser por el sector derecho y para Racing se vendrá un cambio, ¿no? Armando, en instantes se nos va a venir un cambio a la cancha. ¿Quién se nos viene? Viene Iván Pichu. Pelota ahora en la puerta del área de San de espaldas. La tiró para que Camoranesi intente, pero no pueda pasar. Y otra vez la salida es para Boca ahora. A toda velocidad con el Pochi Chávez. La jugaron cruzando la mitad de la cancha para que la tenga el número 8 Fernández. Fernández para Beatriz. Beatriz la tira para el sector derecho. Va a buscar un centro Boca, va a buscar por arriba. Ahora intentará nuevamente Chávez. No, la dejaron para Fernández en la puerta del área. Bien por su cuché. Bien por Zucco en la recuperación. Ahora salimos rápido. Falta Vieta y falta Centurión. Si no sabes dónde estábamos ya, en la puerta del área. Sin embargo está Auche, que ahora un poco más cansado, corre menos que en el primer tiempo, pero sin embargo mantiene la posición del balón ahora con San, que la juega para Villar, y Villar que la saca para el sector derecho, donde la viene pidiendo Camoranesi, por detrás le pasa a Liuy, va Camora, viene de centro, sí señor, el centro al medio, es pasado, por el fondo le cae a Auche, la bajó del pecho, amagó, se metió hacia adentro, quiere mandarlo al centro y no pudo, la tocó Alvin, y se fue al córner, va a ser tiro de esquina para Racing, y ¿quién va, amigo? Armando, ¿quién va a pegar el tiro de esquina? ¿Quién va? Bueno, todavía no se deciden. Estaba parado Auche, parecía. Bueno, y Auche la dejó. Y el que corre ahora es Villar, ¿no? Toda la cancha para pegarle. Sí, sí, Villar. Es Villar, por eso paró el cambio Subeldía, porque el que sale es Villar. Bueno, presentamos el tiro de esquina, ¿no? Sí, puede ser, sí puede ser. Presentamos el tiro de esquina, por favor. Presenta BR Automóviles, bien racinguistas, Avenida Udaondo 1242 Capital. Ya le pegó Villar, levanta la pelota al área, queda bollando, la saca los de Boca, como pudieron a cualquier parte, fue Castaño. Y otra vez la va ubicando, pegado a la raya izquierda, Liuy, le quedó a Villar, Villar la ganó, la tiró para atrás, la sacó para Camoranesi que la va a pinchar. La tiró para atrás la pelota y más atrás la juega, claro que sí, Corbalán. La dejó para el Chino Saja, que de punta le pega hacia arriba y se la dejó ping en la cabeza. Hacia adelante para la salida de Herbes. Otra vez Herbes con el balón, jugaba para el Pochi Chávez, la esperaba Biatri que está fuera del área. Ahí va Biatri con el balón, lo dejan venir, sigue Biatri. La tiró por el sector derecho, habilitado, aparece por aquel sector Albín y con el pecho y al córner. Corbalán la tira al tiro de esquina y va a ser para Boca por el sector derecho. ¿Quién va, amigo, para pegarle el tiro de esquina? El 8, ¿no? El número 8, que es Fernández. Fernández. Antes venía pegándole colazo, ¿no? En todos los tiros de esquina, pero cambiamos de pateador en el segundo tiempo en cuanto a el equipo se hace. Va a pegarle entonces Fernández. Se acomodó la pelota y ahora se acerca a Colazo, ¿no? Y ahora va Colazo, cambió. Mira vos. Bueno, Colazo nomás de zurda. Levanta centro, mucha rosca, Chino Saja. Se queda con la pelota el arquero de la Academia, amigos. Desde 1968 la marca se caracteriza por su variedad y excelentes carnes asadas y pastas en un ambiente distinguido. La marca Restaurant, Almafuerte 253, Playa Grande, Mar del Plata. Señoras y señores, se va a venir el primer cambio en Racing que presentamos. Presentamos los 11 de acero, los 11 de acero Hertz, www.acerosherz.com. Ahora sí, dale, Armando, vamos. Ingresa a la cancha del Anfield que se retira Diego Villar entre muchos aplausos de los hinchas que se acercaron al Vinela. Y en cualquier momento se nos viene un cambio nuevo, ¿no? Me parece. Parece que Fariña. Siguen haciendo ejercicios precompetitivos. No está con la pechera Fariña. Parece que va a entrar. Bueno. De cabeza, surge ahora para sacarla de Cormigliónico, va a buscar Camora, la quería, no pudo, sí le queda ahora a Pichu, que le pegó de punta y hacia arriba, le queda a buscar en el terreno Cereice Ustari, sale, entró Ustari, la pelota que vuela, campo académico y falta, dice el árbitro, tiene razón, se le subió encima recién, ¿a quién fue? A Zuculini, se subió encima. Zuculini se está pareciendo, perdón, a Migliónico ahora, ¿no? No se parece a nadie, Migliónico. Ya está, no quise decir nada más. ¿Con quién tuitea, amigo? ¿Con quién estamos mandando mensaje? No, estoy mandando mensaje a un colega, un periodista, el de Independiente, Pablo Muñoz de Arumular, que me está esperando para un cumpleaños en el Balneario 2. Y acá nos vamos por allá. Muy bien, y después no sé a dónde. ¿Hasta qué hora? Hasta los pobres. Pelota por derecha, amigo, la tiene Boca. Ahí está, con el intento de Albín, se frena ahora. Lo va a buscar Herbes, primero pasa por los pies de Chávez, Chávez devuelve nuevamente para Fernández, Fernández con el balón, la entrega para Chávez que manda centro al área, arriba después del choque de Biatri contra Migliónico, va saliendo el Chino Saja, entonces se queda con la pelota el arquero de Racing. Amigo, sí. Nunca estoy armando una salida a un museo, nada, ¿no? No, obviamente, no va a ir al acuario, va. Al 12, ¿no? Ahí. Fui al Museo del Mar y estaba cerrado. Me imagino. Está muy bien. Pelota que viene a buscar Colazo. En campo de Racing la tiene. Va a luchar, a trabar y ganar su culín. Y la ganó, la luchó. Falta de Herbes. Enojado ante la pérdida del balón. Termina siendo amonestado, Armando. Sí, Ramiro es el tercero del partido. Ahora Herbes, el segundo en Boca. Recordemos los amonestados, ¿los tenemos? ¿Sí? Vamos a ver. Sí, por el lado de Boca, Albín y ahora Herbes. Y por el lado de Racing, Claudio Corbalán. Tiro libre en la mitad de la cancha. ¿Se va a hacer el cambio ahora o lo van a esperar un poquito más, ¿no? Sí. Me parece que se va a Camoranesi, ¿no? Correcto. Sí, ya está todo preparado aparte. Se quedó el Chino, peligroso la pelota, mira vos. Tan peligrosa ahora que, bueno, los de Boca la devolvían y como quedaba fuera de juego Biatri. Dejaron seguir, bueno, el Chino saca con la pelota, ya la controló, peligroso lo que hizo Racing recién, no me gustó para nada. Sí, es peligroso, y los cambios del técnico son lógicos, teniendo en cuenta que se está haciendo una pretemporada y van a salir, o sea, salió Villar y ahora va a salir Camoranesi, dos de los jugadores que más sienten, ¿no? Este trajín de la preparación para el campeonato que se viene. Los más grandes. Sí, los más grandes. Grandes. Zuculini la quiere, la lucha, la gana, se la lleva bien por Zucu. Ahí está con la pelota, la tiró para el medio, le cayó ahora a Camoranesi, que la devolvió para Pérez Guedes, complicándolo ahora a Corbalán, que de punta hacia arriba la sacó cualquier parte y le cayó a Pichu. Y Pichu, que estaba ahí, la transitó y la tiró hacia adelante también para Liui. Y Liui va jugando adelante para San, lejos del área. Toca ahora para Auche, Auche atrás para Liui nuevamente. La tiene Brian, puede probar hacia el arco, no, la perdió y ahora la salió a hacer para Boca. Y Racing, que estaba muy jugado en ataque, y Camoranesi, que vuelve. Cabeza agacha, caminando, dice Macho. ¿Por qué no se va a lateral la pelota? Si sí puedo salir. Claro, no puede más. Es el tope de Camoranesi, ¿no? Ya estamos promediando el tiempo de un ratito, como para que sea el tiempo de Camora. Aunque ya tiene nuevamente el balón entre sus piernas, tiró para San. Fuera de juego el Pepe, que terminaba queriendo picar la pelota por sobre Usar y pegó en el palo y se le fue afuera. Ahora, la pelota que ponía Camoranesi era muy buena, ¿eh? Era diferente entre un jugador de jerarquía y el resto. Hay cambio en Racing, amigo, lo presentamos primero. Presentamos los 11 de acero, los 11 de acero Vers, www.acerosvers.com. Sí, Armando, te escuchamos. Fue la habilitación de Camoranesi, fue lo último del partido para él, extenuado, se retira por Luis Pariña. Bueno, además lo protege de lesiones, porque Villar, Camoranesi, Ortiz, son tipos que pueden ser propensos de esta altura a un desgarro o una contractura. Se busca un poquito más de velocidad también, ¿no? Quizás la mitad de cancha para adelante, teniendo en cuenta que Boca ahora se adelantó un poquito más en terreno de Racing. Ahora, si alguien le dice el tándem de Racing por derecha van a ser Liui y Pichu, ¿cuántos no? Claro. Igual Pichu se paró como cuatro y pasó Liui a ser volante. Y ahí va Farinha, que acelera, pasa entre dos, sigue Farinha, lo puede frenar, driblea, la tira entre líneas, gran pase, le queda para Auche, centro al medio, le queda atrás Farinha, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Farín? En realidad se le encontró, tiró hacia un costado. Y parece que pensó que estaba un poquito más atrás el Pepe, que ya tiene la pelota y se equivoca y la tiran por línea final. Se había ido, ¿no? O había falta. Ah, fuera de juego. Fuera de juego, bueno. A ver, Farín cambió el ritmo, hizo un desparramo. Mami. Con un cambio de ritmo nada más, ¿no? Esto es lo que tiene que ver, que ya los jugadores que están en el partido están muertos. Lo de los dos equipos, lo de Racing, lo de Boca, y se nota. Pero el partido está más propenso al roce que al juego. Algunos dirigentes quieren 30 puntos nada más, ¿no? Ahí está, Farina con la pelota, la maneja, la domina, va hacia un costado, hacia atrás, no tiene salida, entre dos, entre tres, sigue Farina, lo van a patear, claro. Dijo, no, si me gastan por vender, que me van a dejar patear ni en Pepe. Y sale entonces Boca, por el sector derecho, no encontró el espacio Farina para salir, pero bueno. Ramiro. La tiene entonces Boca. Ramiro. Alvin con el balón, la cambian de frente para el costado izquierdo con Evangelista. Tenemos tiempo de vender, vamos Negrito, dale. Roma Rulemanes, rodeamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedios de escalada 2901, esquina Itaperú. Valentín Alcina, teléfono 4208-2302. Ramiro, ¿será la despedida, sí, de Farinha? A ver. ¿Será la despedida de Farinha? Ah, puede ser, puede ser. Yo creo que lo más probable, Martín, no... No creo que no lo vendan los dirigentes. Por lo que hablé hoy con ellos, no creo que no lo vendan, ¿sí? Yo pienso lo mismo. Y es algo que ha centrado. Y en realidad, a ver, la forma en la cual fue recién a cuidar la pelota entre tres fue muy fácil de poder leer, ¿no? No, igual me parece bien. A ver, que en esa jugada cualquier jugador de los dos equipos que se cuiden y no se expongan a un golpe que pueda terminar en una lesión a esta altura de lo que es el año, esta recién empieza. Sí. Están formando los equipos. Bueno, parece, sí, no, está bien. Digo, no. Bueno, repitamos por favor el resultado de lo que pasó hace un ratito nada más con la selección argentina. Lo presentamos entonces a Leo Queda. Ahora informa Alfredo Francioni, creadores de aromas y sabores. En Mendoza, Argentina 2, Melano y Vieto, Bolivia 2, Argentina pende de un hilo la clasificación. Si ganan Paraguay y Colombia los próximos partidos, Argentina afuera de Turquía. La pelota por el costado izquierdo, el centro ahora es de Rastrón por parte de Evangelista, y el que la viene sacando cualquier parte era Pérez Guedes. Intercepta de cabeza Castaño, se da por línea final, va a sacar entonces del arco el chino Saca. César Po, la esquina de la música en Flores. César Po, avenida Rivadavia 7100, esquina Varela. César Po, toda la música en un solo lugar. Bueno, hay cambio en Boca, que lo presentamos, por favor. Ahora informa Alfredo Francioni, creadores de aromas y sabores. Sí, te escuchamos, hermano. Primer cambio en Boca, ingresa Escudero, se retira Golazo. ¿Con qué número Escudero? ¿Qué número tiene Escudero? Escudero tiene el número 15. 15, gracias. Tenemos. Metalcrom, barra de aceros cromadas y templadas, mecanizado integral para todo tipo. Metalcrom con corazón celeste y blanco. México 969, Avellaneda, 4209-1213. Qué bien que le hizo San, la jugadora para Auche, lo toman de todos lados, se le quiere escapar, ahora Evangelista, le pegan a Auche por todos lados, viejo. Es que está intratable Auche y Evangelista ya no sabe cómo agarrarlo. Codazo en la cara, manotazo, de todo, pero bueno, así. Ahí saque de lateral, va a ser para Boca por izquierda. Tus mejores vacaciones programalas con quienes aman viajar. Piñeiro Travels, www.amamosviajar.com.ar. Reservas al 4209-6951. Piñeiro Travels, amamos viajar. Tenemos tiempo de una manera, dale. Desde un alfiler hasta un elefante. Encontrás todo en librería Blancanieves. Y todo lo que necesitas para el comienzo de clase. Librería Blancanieves, familia racinguista. Avenida Libertad 4299, esquina La Pampa, Mar del Plata. La salida era de Viatri, la tiró para la derecha con Chávez, la juega para Alvin, Alvin con la pelota, entrega por el medio con Escudero, se anima Escudero, bien, desde el piso, recuperando la puerta del área, la venía sacando el jugador Corbalán, y la envía para el costado izquierdo, donde viene ganando el Pepe San, pasa entre dos, bien por el Pepe, le pivoteaba Farine, devolvió para San, devolvió para Farine hacia atrás, porque fuera de juego estaba Auche, ahí está Farine en cara, se mete al área, es que Auche estaba fuera de juego. Por eso también se frenó, aparte pensó que Farina se iba a meter hacia el medio, entre el medio de los dos centrales, pero el pase no fue bueno y la salida de Boca por el sector derecho, amigos. Ferretería Voltac, pinturería Voltac, sanitarios Voltac. Voltac lo tiene todo. Ramón Falcón 2217, Capital. Pelota de Boca en el círculo central. La viene sacando hacia el costado izquierdo Herve, la jugó para Evangelista, va a atorarlo ahora a Blandi Zuculini, por eso la jugó hacia atrás para Fernández. Fernández la va tirando hacia atrás, hizo combinar ahora con el número 5 R, pero del piso bien Brian Lewis. La sacó por un costado, se fue a lateral, va a ser entonces reposición de manos para el equipo zonense. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo, Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Estamos atentos para en el cierre poder escuchar a los protagonistas, ¿eh? Cuando la salida de Racing rápida, ¿con quién? Con Farinha. Y Farinha que va y por el sector derecho viene pasando a toda velocidad. Auche prefiere jugar por izquierda con Pérez Guedes. Pérez Guedes va a levantar la vista para mandar el centro. Lo hizo alto y largo. Le cayó a Auche ante el fallo de Evangelista. Nuevo centro pasado. Ustari. Ustari. Ahí le facilitaron las cosas al arquero de Boca, ¿no? Fue muy fácil para él, Carlos. Sí, fue muy fácil, pero igual, Auche levantó la cabeza, vio que en el medio había dos jugadores de Racing, pero apostó por ahí la más difícil, pero la que podía terminar en gol, el centro atrás para la entrada de Farinha. 25 minutos tenemos el segundo tiempo, Racing 2, Boca 1. Don Nicola Restaurante, cocina internacional, pescados, mariscos, parrilla y pastas caseras en Levenson, esquina García, en Piñeiro, Avellaneda. Reservas al 4201-3673. Enganchó muy bien Fernández, pero Pichu estuvo más atento, lo tuvo que tomar Fernández para intentar recuperar la pelota, le cometió infracción. Estilo libre para Racing en la salida del fondo por el sector derecho del área. Se dirige a pegar a la pelota el chino Saja en la academia. Agua en bidones Capria, soda en sifones Capria. Capria es agua potable. Pedidos al 4612-2883. Aguas Capria. Damos la mano, negrito, tenemos tiempo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Pelota por alto. Va a buscarla ahora Auche, que no pudo ganar. Sin embargo, dice el alto que hay infracción de Auche sobre el jugador Pérez. La salida del equipo Zeneiza y va a haber un cambio, ¿no? Un nuevo cambio en Racing instantes nada más. ¿Quién se está preparando, Armando? El tercer cambio en la academia va a ser el Cachorro Cámpora. Bueno, hay que ver quién sale. ¿Saldrá San? Seguramente, ¿no? Sí, va a salir San. Me imagino yo, digo. Puede salir Auche también para cuidarlo, qué sé yo. Cualquiera de los dos puede salir. ¿Cuántos cambios se pueden hacer en estos partidos de verano? Cuatro. Según las reglas se pueden hacer tres y el arquero. Pero ayer hicieron cuatro de campo. Cuatro. Bueno, está bien, entonces serán cuatro, acá como dice también el amigo Leo Ojeda. La pelota por izquierda, la viene a buscar Fernández para Boca, quiere pasar el ataque, no puede, Zuculini pegajoso, no le dejaba enviar el centro. Y que le viene a buscar es Farinha, que la ganó, y se la lleva Farinha, mira para atrás a él, a ver si le va a pegar. No, Farinha se tiene que frenar, Farinha entre dos, tiene miedo. Tiene miedo, Carlos, se frena en todas. Y por eso iba con el espejo retrovisor puesto Farinha. Es claro que lo van a vender, entonces por eso no juega como corresponde. Me parece que buscó la infracción de Herve para la expulsión. ocurrió en Racing. Vamos a presentarlo, por favor. Presentamos los 11 de acero, los 11 de Aceros Vers, www.acerosvers.com. Vamos con el cambio, Armando, por favor, dale. Se retira de la cancha Gabriel Auche, muy, muy, demasiado aplaudido. Ingresa el cachorro Cámpora, tercer cambio en la academia. Bueno, doble 9, ¿así será? Sí, probablemente. Me parece que lo cuida Auche y está tratando a ver si San puede sacarse la bufa y hacer un gol de verano, ¿no? Bueno, con los dos pies hacia adelante fuertes, le cometí infracción al número 9 de Racing, al Pepe San, y estilo libre para la academia. Vamos. Aceros Vers, hierros y aceros, trabajos en calderería y soldaduras. Mariano Acosta, 1240 Avellaneda, www.acerosvers.com, teléfono 4137-7494. Primera pelota de Cámpora, que prueba al arco directamente. La bajó de pecho y de afuera del área intentó pegarla hacia el arco. Bueno, a cualquier lado, se fue por línea final. Quizás salió Ustari en la salida por el costado izquierdo, pero encontró a su compañero Evangelista, que la jugó hacia el medio con Escudero. Cambio de frente que es largo, interceptado de cabeza por Corbalán. Corbalán para su Julián, para Pérez Guedes, para mi infracción contra él, claro que sí. Por parte de Blandi, ¿no? ¿Era? ¿Blandi le pegó? Sí. Estiro libre para Racing casi en la mitad de la cancha. El partido está como en un pozo, me parece, ¿o no? Sí, parece que sí, ¿no? Entró, pero lo marcábamos hace un rato, es lógico. Los dos equipos sintieron el desgaste, están cansados, se fue el tipo que podía poner la pausa y el pase justo en Racing, que es Camoranesi. En Boca están sintiendo el cansancio y por eso esto se transformó, este segundo tiempo es un bodrio. Y uy, con la pelota jugó para Pijud. Va Pijud de cabeza, la tiró hacia el medio, busca área, la pelota, intercepta Cámpora que estaba fresquito. Cámpora con el balón, mandó un centro de rastrón al medio. El Chiqui Pérez sin problema se quedó. ¡Uy, mirá lo que hizo el Chiqui Pérez! ¡Regaló la pelota! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Ay, no, no, no! Farina no pudo. Lo del piso la perdió y la robó a Herbes, que se lleva la pelota y la tira hasta la mitad de la cancha. Gran caño de Biatri sobre su culina y mete un paso bárbaro. Biatri ahora para que corre Escudero. Escudero por el costado izquierdo del área de Racing. Quiere mandar centro, se equivoca, la tiró muy atrás. Sin embargo, le cae Evangelista, la jugó hacia el medio nuevamente. Busca a Chávez, Chávez espera que le pasen por derecha, viene llegando Alvin, Alvin levanta la vista, quiere mandar centro, ve que está muy marcado el jugador de Boca, Blandi, por eso la saca nuevamente hacia el medio y desde el piso. Una vez más Corbalán, de buen partido, Corbalán. Se ha esforzado mucho en la recuperación, en la marca, sí, es lo suyo, ¿no? A Pelicaño, ¿no? De Corbalán, es lo suyo. Revolvió mucho la pelota, insisto, me parece que tuvo muchas oportunidades, lo esperamos bastante, sigue con miedo, le pesa la camiseta, no lo vimos jugar en un equipo chiquito, en ascenso como Quilmes. Malo, ¿eh? Hoy está jugando lindo el Corbalán, lindo, ¿no? Cuando lindo para lo que es Corbalán. Está bien, pero me parece que fue un chico que le dieron muchas oportunidades, sí. Y por ejemplo, hay otros jugadores como Fariña, que no tuvo las mismas oportunidades que Corbalán. Bueno, me gustaría ver a García, ¿qué es eso? Pero está en el banco García, papá. Bueno, ahora me gustaría ver al chico de Paul. Ah, eso sí estaría bueno. Bueno, a ver, hubo cambio en Boca, lo presentamos primero, por favor. Ahora informa Alfredo Francioni, creadores de aromas y sabores. Te escuchamos, Armando, sí. Segundo cambio del Celeste, ingresó Sebastián Palacios y se retiró Nicolás Blandi. La va a buscar ahora Sam, pone la cola hacia atrás, gana la posición, se la quiere llevar entre tres, pero no puede. Le robaron la pelota, se la quedó a Herbert, la jugó para Fernández, se le fue a lateral, a sacar de costado. Para mí no se había ido la pelota, pero bueno. Saca de costado la academia, lateral Japan Motors, dale, vamos. Lateral Japan Motors, repuestos para motores diésel japoneses únicamente en Warnes 1337 Capital. Y ya lo hizo Pichu, la jugó para Sam, que está intentando hacerse manija, ¿no? ¿San? Se tiró un poquito más para atrás para buscar casi todas. Se le queda a Liui. Ahí que intenta Liui. Pierde Liui. Se fue a laterales para Racing. Herbe va a ser uno de los jugadores que más va a pegar en todo el fútbol argentino, ¿no? Sí, pero además juega, ¿eh? Es muy inteligente. Me parece que es un 5 de mucha jerarquía. Bueno. Para mí, ¿eh? Sí, no, está bien. Está bien. Bueno, vamos. como competencia tiene a Somoza, ¿no? Uy, lo que acaba de ser Herbe. De bronca, la pateó la pelota a cualquier parte, pero como estamos de vacaciones, para absolutamente todo. Mirá cómo le empujan a Cámpora, mirá cómo le ponen el codo cuando se quiere meter en el área. Lo agarra, lo toman, igual que a Stan, la deja el árbitro, no pasa nada, la sacaron hacia afuera, le cae a Pijú para Farinha, intenta Farinha, pasó Farinha, perdió el balón. La tiraron a cualquier parte, donde aparece nuevamente Corbalán. Al sacar la bocha también por línea final, interceptó nada más Corbalán y la pelota la revolvió. ¿A dónde iba? a la línea de fondo. Que hubiera sol, si te pareció jugar de día y hubiera sol, ya estaríamos todos en la playa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sobre todo el segundo tiempo. No, el segundo tiempo es un podrido insoportable. Sí, ojalá lo escucho. ¿Sabe quién es la competencia de Herbes ahora? ¿Quién? Ribair Rodríguez. Madre mía. ¿De qué te reís? Recién de atrás. La ganó muy bien Cámpora, se llevó la pelota, se frena ahora, da un rodeo, perdió el balón, la quiso jugar del piso. Y el árbitro entiende que no había falta. Se había quedado pegando una infracción. El cachorro, pero no fue falta. Levantate, Cámpora. Otra vez la pelota la tiene Boca. La saca para el sector derecho el jugador Escudero. Escudero con el balón, la jugó para el recién ingresado Palacio. Quiere pasar, no puede. Lo interceptaron sin falta. Le queda para Zuculini, sacala. Zuculini la tira para el sector derecho. Piden penal los de Boca. No pasa nada, amigo. Que tiene que seguir el fútbol. Porque no había pasado nada. Se equivoca Pichón el pase, la gana Evangelista. Busca por el costado izquierdo. Bien, ahora en el regreso. Una vez más el Pepe Sanz se tiró a los pies. Había ganado la pelota media, le cae a Biatri. Pone Pereguede, le rebota al árbitro. Se queda la pelota por el costado izquierdo del área. Ahora Evangelista, saca a Pichut. Se queda algo larga, amagó, se la quedó. Bien por Pichut. Muy bien por Pichut, lo dejó muy de garpe recién a Fernández. Y le quedó la pelota por bajo para sacarla. Jugando Racing sale por abajo. ¿Con quién? Con Farina, que acelera. Y ahí va Sani, también va picando el cachorro. Se la tira para Cámpora. Se la pide adelante Farina, no se la dio. Tira un centro muy pasado, le cae a Pereguede dentro del área. Se perfila para entrar y no pudo. Nuevo centro de Rastrón. Malísimo. A la mano del arquero. Ustedes se quedó con la pelota y las ganas de Racing de hacer el tercero. Ramiro. ¿Quién le había hecho Cámpora, no? Porque miró y ubicó al jugador de Racing mejor parado en el área, que era Pérez Guedes, que la terminó muy mal. Sí, te escucho. Boca Racing, tu partido, 1.350.000 pesos la recaudación. Anoche River 2, Independiente 0, 1.230.000. Sí, sí, es así, ¿no? El tercer encendido televisivo hoy lo tiene Racing por sobre Independiente, digo, teniendo en cuenta que los dos grandes han jugado con los dos equipos de Avellaneda. Y la recaudación mayor pasa por la gente de Racing, que ha venido, ha venido. No masivamente como cuando jugamos contra Independiente, pero han llegado, a ver, filial Río Gallego, la filial Rubén Walter Paz, la gente de Villa Pueyrredón, Guernica, Don Oriones, Tristán Suárez, Montegrande, todos, todos para ver a Racing contra Boca, este Racing que por ahora está ganando 2-1. Alfredo Francioni y Sociedad Anónima se dedica desde 1943 a la elaboración de aromas y sabores con la mayor calidad. Niceto Vega 5527 Capital, teléfono 47729301, www.alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Pelota que tiene Evangelista, la toquetean los de Boca de manera intrascendente, pegó a la raya izquierda. Ahora la dejan para este Escudero. Más atrás nuevamente para Castaño. Tenemos tiempo de vender, negro, porque Boca no se decide a atacar en ningún momento. Dale. Bairos 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Línea Mercedes-Benz Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bairos2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, únicamente en Warnes 1337 Capital. Japan Motors, teléfono 4854-3741. Sí, a ver, te consulto, Armando, ¿qué pasa en el banco de Racing ahora? Creo que está haciendo Subeldía. Subeldía ahora está sentado, estuvo hasta hace pocos minutos parado en la línea, de brazos cruzados, mirando la hora, ahora está sentado con sus colaboradores y jugadores. Dentro del área de Racing, adentro del área venía arremetiendo Biatri de cabeza y se pierde por línea final la pelota, dio córner el árbitro. Dice que la pelota tocó en última instancia en Pichud. ¿Sabes a quién me hace acordar Pichud a veces en su andar, en su caminar, en su forma de pararse, en esa nariz que tiene? A Turco García. Vino a caminar, no fútbol, no me lo compares en lo futbolístico, no te tientes. Estoy pensando, no, puede ser. ¿Cuál es el turco ese? Bueno, tiro de esquina para Boca. Sale, pega Fernández, pelota al área, la saca bien ahora Matías Kai, queda fuera del área, la interceptaba ahora Chávez. Va por derecha Boca, busca nuevo centro, bien desde el piso. La saca ahora el córner Corbalán, que queda acalambrado de lo que corrió. No puede más. En el piso Corbalán y el primero que se levanta es el doctor de Racing. Ahí está Javier Esbiatlo, guantes puestos. Y su colaborador también de muy cerca. Mirando a ver qué pasa con Corbalán. Y el técnico no dudó ni un segundo, ¿no? Me parece, Armando, que se viene el cambio. Lo vio tirado a Corbalán, enseguida se levantó, lo señaló y va a ingresar a Wed. Bueno, Corbalán estaba con alguna lesión previa al partido, Martín, te lo consulto, porque se hablaba que iba a jugar García, que en su defecto no iba a jugar tampoco él, sino que iba a jugar algún otro en su posición. No tenía ningún tipo de molestia Claudio Corbalán, llegaba de la mejor manera. Es más, el único jugador que tuvo una molestia a lo largo de la semana fue Agustín Pelletieri el día jueves, que tuvo un esguince en su tobillo derecho, y si bien el día viernes ya trabajó con normalidad por precaución, fue que hoy ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes. Ok, bueno, ya entró a web, así que vamos a presentar el cambio, por favor. Presentamos los 11 de acero, los 11 de acero Ders, www.acerosders.com. Sí, hermano, te escuchamos con el tercero, el cuarto cambio de Brasil ya. Cuarto y último cambio en la academia. Se retira Corbalán, Agalambrado y Esahuel. Está dentro de la cancha y Esahuel. Ahí que está intentando recuperar la pelota. Aquí la Huel, la toca Huel, se la viene llevando el número 16 de Boca, que es Palacio. La quería Palacio, pero el árbitro del partido dice que hay que lateral, sí. Reponía de costado y que repone de manos al Racing, amigos. La hinchada número 1 compra o alquila en Estudio 1 Propiedades. Alquileres en temporada por día, semana o quincena. Corrientes 1938, Mar del Plata, teléfono 02234957051, www.estudio1.com.ar. La pelota que la maneja Fernández, la dejaron correr para Evangelista, Evangelista con el balón, cortito. Ahora viene dejándose atrás el jugador de Escudero. Escudero, Fernández, Fernández Herbes, todo en campo de Racing, la mueven de izquierda a derecha y quiere proyectarse ahora Alvin, que gana en velocidad y espera ahora para mandar el centro de Pochi Chávez, levantó centro para Biatri, bien anticipando. Una vez más el chino Saja se quedó con la pelota del arquero de Racing. BR Automóviles, venta, consignación, permutas de autos nuevos y usados. BR Automóviles, bien racinguista. Avenida Aldaón 2242 Capital, teléfono 4788-4292. BR Automóviles, @gmail.com. La bola por alto, el que buscaba ahora era Cámpora, que no pudo ganar de cabeza. La sacan entonces los de Boca con esta camiseta rara, rarísima y rara que están usando para este partido, con un Racing vestido de Racing. Está encima de los pantalones, ¿no? Tenía que ser negro. Son pantalones blancos lo que juega Racing hoy. Pelota hacia atrás, la maneja Boca, en 39 minutos, casi 40 ya de este segundo periodo, Racing está ganando por 2-1, y el que viene llevando la pelota es Evangelista, quiere pasar al ataque, Evangelista lo perseguía, Lluy, lo dejó ir ahora, ¿quién es? Pichud, lo dejaba ahí recién Escudero, se tuvo que cometer infracciones, jugador de Boca, se para el partido aquí en el Minela, va a ser tiro libre para Racing. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande, cumplimos 24 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering, Piu Restaurante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego, reservas 4290-0228. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Pero fue alevoso recién como lo agarraron a Stan. Con las dos manos la agarraron. Y ahora con una falta de Farinha. Bueno, en fin. Tiro libre para Boca. Lo va a hacer Herbes. Lo va a ejecutar el número 5 de Boca, que ya lo hizo. La tiró ahora para Fernández. Fernández para Escudero. Vuelve para Fernández. Fernández con el balón. Más atrás ahora para Castaño. Castaño con la pelota. Todo el campo de Boca saliéndola por el centro de el Chiqui Pérez. Y el Chiqui Pérez que la juega hacia adelante con Alvin. Alvin, otra vez por derecha. Por ahí está buscando el equipo Zeneise. Leo van dejando en el camino a Wed. Y cuando quiso meter centro, que venía por derecha, que era Palacios, interceptaba a Matías Caiz para enviar la pelota al lateral. Ya lo hicieron para Boca. Ramiro. Ya lo jugaron para Escudero. Ya estoy con vos en instantes nada más. Va a buscar la pelota el equipo Zeneise por el sector derecho. Intenta mandar centro de Escudero. No puede. La tocaron hacia atrás. Juega para Alvin, Alvin para Fernández, la picaron por el medio, cierra de cabeza, la saca Matías Caiz, la jugaron para Farinha, Farinha con el balón, le quedó entre las piernas, por eso no pudo salir rápidamente, otra vez la viene sacando para Pichu por derecha, enganchó justito, cortito hacia el medio, donde la tiene ahora Liuy, la juega peligrosamente para Zuculini, que la tira por el costado izquierdo ahora con espacio, el que viene recibiendo esa vuelta, se frena, toca hacia atrás, y la salida de Racing por el costado izquierdo, amigo. Sí, te escucho, Leo. Probable desgarro de Manu Ginóbili. Hoy, isquiotibial, pierna izquierda. Ginóbili había hecho 12 puntos en el triunfo de los Spurs frente a Minnesota, 106-88. La bajaba recién de cabeza el jugador Pérez Guedes. Se la devolvió nuevamente para él. Le quedó atrás la pelota, lo perseguía con insistencia en la marca el número 15, Escudero. Ya la perdieron, ya la recuperó Racing en realidad. Ya se la viene quedando una vez más ahora Zuculini, tocando para Brian Lewis. Se le muestra por derecha a Pichud, le corre Lewis, buena pelota ahora puesta por Pichud, el centro al medio, le queda al Pepe, se la llevó del pecho, cámpora de cabeza que no pudo. Ay, qué lástima, lo tuvo Racing, ¿eh? Estuvo muy bueno el pase de Pichud para Lewis. Ah, la pelota que puso Pichud, ya con esto, pagó su presencia en el partido. Claro que después sí. Muy bien Lewis, lo vio solo a San, San la quiso bajar, no pudo, le quedó a Cámpora y estaba bien parado Ustari. Se la quedó justo el arquero de Boca, porque era el tercer gol de la Academia. Y el partido que se va extinguiendo, 43 minutos tenemos de la segunda etapa, gana la Academia 2-1. En materiales eléctricos del río lo tiene todo, Electricidad del Río. Hipólito Yrigoyen 8925, Lomas de Zamora, teléfono 4292-8293. Paridia casi le queda para Pérez Guedes. La gente dice, ay, claro que sí, porque querían el pase. Y viene el centro al área, por bajo para Paridia, se quiere escapar, no pudo, la perdió la lucha y la tiene que sacar obligado hacia un costado. El jugador de Boca la deja correr Pichud para que se vaya al lateral. Repone de manos Racing, y aplausos para Pichud, para el jugador de la Academia. El lateral Japan Motors para el Racing. Lateral Japan Motors, repuesto para motores diésel japoneses únicamente en Warnes, 1337 Capital. Intentó de Taco San, le tocó al número 3 la pelota. ¿Y se fue a dónde? ¿Al córner? ¿O al lateral? ¿Qué digo? Córner, ¿no? Sí, estilo de esquina para Racing, lo presentamos. Presenta BR Automóviles, bien racinguistas, Avenida Udaondo, 1242 Capital. ¿Quién le va a pegar? Porque lo va a tener que hacer de nuevo, ¿no? Porque recién lo quiso hacer Farina y no lo dejaron. ¿Quién le pega? Farina nuevamente, ¿no? Tocó en corto, Farina. ¿Y qué pase quiso poner ahora San? Va para Farina, que no la entendió. Ustari que sale y se queda con la pelota. El arquero de Boca entendió la jugada. ¿Qué dijo el árbitro? A ver. Ah, mira. Farina. Lo echó. ¿No? Qué raro. Son estas cosas que tiene Farina, ¿no? También. Hay que tenerlo en cuenta. A la hora de la venta, algunas de estas tonterías que hace habitualmente Farina, que se va expulsado nomás. No ha expulsado, pero también Fernández en Boca. Ah, los dos los echó. Ah, claro. Pues. Directamente la tarjeta roja a ambos. Mirá vos. ¿Qué se vio en la repetición de la tele, Leo? Porque acá nos quedamos con la salida de Ustari. Una exageración. Un cachetazo de Farina contra Paul Fernández y un empujón de este contra Martín, la despedida de Farina. Parece que sí, bueno. Como ya en el torneo le había pasado después de un partido terminado frente a San Martín de San Juan, de la misma manera se va expulsado Luis Farina. Bueno, Farina se asegura no tener que volver a jugar, ¿no? Digo, en la pretemporada. Bueno, ¿cuánto más se dio? ¿Cuánto más vamos a jugar? Se juega 3 minutos más. Automáticamente suspendido para el partido con Independiente. Hoy comemos en el restaurante Roberto, pastas caseras y parrilla del carbón en un ambiente familiar. Pedro Goyena, 513 Capital, delivery al 49-24-55-39. Buena pelota ahora, la saca Pichu, la tiró por alto, estaban buscando a Sancho, no puede más, no puede más, no puede correr con más, está cansadísimo. Intenta recuperar Racing, lo hizo con Lluvi, ¿eh? A ver qué pasa con esta, le queda para Cámpora, encara Cámpora entre dos, se tiene que frenar, la perdió y otra vez la tiene Boca. Y la tiraron hacia adelante para Biatri. Y va a buscarla Pichu. Bien por Pichu. La gana Pichu. Va hacia atrás. La cuida. Ojo Pichu, ¿eh? Hay que sacarla. Pimba hacia arriba. Rebotar en la Boca, ¿eh? A ver qué pasa. ¿Se va a lateral? No. Salta ahora Libby. De cabeza con cabeza. Y se para el partido. Cayó muy mal Pichu. El choque fue con el número 3, con Evangelista. Quedaron los dos tomándose la cara. El de Racing en el piso. Se detiene el juego. Está parado el partido aquí en el Minela. Cuando le quedaban al encuentro 2 minutos más, que era el descuento. Está parado el partido. Pichu que se toma la cabeza. Lluvi que se toma la cabeza. Y lentamente está tratando de recuperarse. Tenemos tiempo de vender, a ver si recupera Lluvi. Sí, ya lo hace, dale, vendamos igual, dale, vamos. Kiosco de diarios y revistas Cabo Corrientes. Libros, golosinas, rollos fotográficos, reparto a domicilio. Fanucho 87, Mar del Plata. Teléfono 0223-451-2696. Tanque devuelve la pelota, la tira por un costado lateral, va a reponer de manos el equipo Zenedice por el costado izquierdo. Lo va a realizar entonces Evangelista, que también ya está recuperado del choque de cabezas. La salida de Boca en la mitad de la cancha, una de las últimas del partido. La bola por el sector derecho, la tira Alvin. Alvin que la jugó para Palacios, buena pelota para Palacios, va a querer mandar centro para Beatriz, rebotó en Abuel, otra vez le cae a Palacios, quiere mandar centro, se perfila para hacerlo, no se comió la maga Abuel, le rebotó en la pierna izquierda y se fue al lateral. Por derecha, es para Boca, amigo. Amigo. Sí, para un poquito. Va la pelota dentro del área, después el saque de costado lo hicieron rápido. La jugaron para Chávez, hacia atrás, ahora para Escudero, le cae nuevamente a Chávez, la dejó para Escudero, levantó centro pasado para Beatri. No pudo. No pudo levantar la pierna derecha, por suerte Beatri se perdió por línea final. Va a sacar el tiro, Saja, sí. La policía tuvo que interceder. Seguían los problemas entre Paul Fernández y Farinha en zona de vestidores. Sí, a ver, cuando uno sale del vestuario de Mar del Plata, cuando salen los jugadores, uno los ve salir por un costado y por el otro, llegan a un pasillo común, unos se van para la izquierda, otros para la derecha, y ahí se pueden cruzar tranquilamente entre ellos. Cuando se iba Farinha, le hizo una seña, pero como... Sí, sí, dale. Ah, bueno. ¿Cómo qué? Parece que de abajo, ¿eh? No, no, ahí está. Ahí estamos. Yo, como se iba Farinha con un auxiliar del cuerpo técnico de Racing, no daba la impresión que fuera a pasar nada. Pero, Farinha a veces medio compadrito para algunas cosas. Bueno, cambio de frente, largo, Evangelista, viene a buscar la pelota, cruzando la mitad de la cancha, viene a interceptarlo Liuy. Con 10 juegan los dos, por expulsión reciente, decíamos, de Farinha y Paul Fernández. La va queriendo sacar desde el fondo el jugador, ¿cómo se llama este muchacho? Castaño. Castaño con la pelota, se cambia de frente y se para el partido, señores, porque terminó el encuentro. Amigo, hinchada de Racing, ha ganado la Academia aquí en Mar del Plata. Racing 2, Boca 1. Con el equipo de Esperanza Racingista. Usted vivió a Racing. Relató Ramiro Gregorio. Final del partido, ha ganado Racing aquí en Mar del Plata. Tendremos tal vez algunos minutos más como para poder escuchar a alguno de los protagonistas. Buen día. Bueno, a ver, lo escuchamos al técnico de Racing entonces, dale. No sale Ramiro. Bueno, no llegamos a escuchar bien a Subeldía. A ver si podemos acercar más el micrófono, por favor. No, Ramiro, no. No, mucha interferencia, ¿no? No sale, no sale. Pero no, no podemos. Una lástima. No. Mucha interferencia. Si podemos por televisión, lo hacemos también, ¿eh? Todavía no, nada. Bueno. Con mucha interferencia llegaba Subeldía, así que tuvimos que cortar en la zona baja. Con los jugadores que se van retirando del campo de juego. Y Auche va a ser el encargado de hablar en Racing, ¿eh? A ver, estamos atentos porque ya está por ser entrevistado por la gente de la televisión. También está muy cerca el Chino Saja. Serán del lado de Racing los que vayan a hablar seguramente en instantes. Bueno, estamos atentos, amigos, ¿eh? Hubo un muy buen partido, Auche. Me gustó el trabajo de Auche a lo largo del encuentro, Carlitos. Sí, fue la figura de Racing, participó en los dos goles, además estuvo movedizo, se cayó en el segundo tiempo como se cayó el partido. Ahí está, Auche, Auche. Bueno, a ver, lo escuchamos entonces, dale. El año, segundo, sí, capaz no tuve los minutos que quería el torneo anterior. También comprendo que hay jugadores que estaban haciendo muy bien las nosotros cosas. Nosotros no alcanzamos a escuchar nada, ¿eh? Lugar. Pero bueno, el técnico habló conmigo, me dijo que quería que me quede, pese a la poca continuidad que había tenido. Me queda minuto que tengo a aprovecharlo y bueno, contento de haber empezado el año así. ¿Te gustó Racing hoy? Sí, creo que jugamos muy bien el primer tiempo, el segundo... Por momentos pudimos haber metido el tercero, Boca manejó la pelota y vino en el medio, pero nos inquietó, eso es importante, pero bueno, a la hora del análisis es un partido de verano, pero que siempre tener buenos rendimientos y que no haya jugadores lesionados lo principal. Mariano y Fernando te eligieron como figura, así que felicitación. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la parada de Auche, te pego el grito. Bueno, dale, ya lo tiene paradito Saja. Así que vamos a ver instantes con él. Primero va a hablar seguramente algún jugador de Boca. Ahí está, no, está Ustari. Y pego el grito cuando sigue a Saja. Se comió dos goles, ¿eh? Bueno, ¿perdón? Hoy a la noche. Bueno, en instantes vamos a poder escuchar al arquero de Racing que le pegó bien en el penal, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer. Puerta al medio, como pateó siempre. Y le rompió el arco Ustari. Sí, lo sorprendió a usted y creo que la, no sé, no sé que la llega a rozar. Pero bueno, partió como partió Sánchez, por gol. Lo que vale en un penal que sea gol. Seguro, seguro. Bueno, en rato vamos a escuchar el análisis de Carlos Juvenal, esperando por la palabra del arquero de Racing. En instante estamos ya cerrando, claro que sí, para poder terminar con esta primera transmisión de Esperanza Racingista. ¿Lo tenemos a Auchi? ¿A Saca? Todavía no acá, ¿Perdón? Sigue hablando Ustari en televisión. Ah, sí, bueno, sí, lo vemos Ustari que está todavía cerrando para la televisión, pero en instante Saca va a tomar la palabra. Escuchamos a Saca el comentario de Juvenal y tenemos que ir cerrando. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿cómo sigue la vida de Racing, Martín? Mañana va a estar entrenando por la mañana en Mar del Plata, termina el entrenamiento, estará almorzando el plantel en el Hotel Provincial y partirá rumbo a Buenos Aires, donde el martes en Avellaneda volverá a los entrenamientos. Te escuchamos hasta acá, dale, vamos. Bueno, le agradezco a Mariano y a Fernando. No es que dudo, tomo la decisión de salir. Para que viva yo. El viento me frenó un poquitito la pelota, por eso me cae bastante adelante y no la puedo rechazar como hubiese querido. Pero obviamente no hay excusa. Sirve siempre que a uno le hagan un gol para que uno siga trabajando, para no relajarse. Es bueno aún en el verano. Tuviste muchas tapadas, pero en el penal, al mismo lugar que aquella vez que también se lo pateaste con San Lorenzo. Esta vez pateé al medio. Oscar fue a ese lado donde en aquella vez lo pateé. Preferí asegurar, tratar de no levantarla tanto por el césped. Traté de dar un poco de fuerza porque si él tenía la posibilidad de tocarla con el pie porque me lo sacaba, que así fue, me la tocó. Pero bueno, entró, que es lo importante. La última. ¿Qué tiene que hacer Racing para salir campeón? Qué difícil, ojalá lo supiéramos. Trabajar. Principalmente trabajar. Y eso nos va a acercar un poco más al éxito o a lo que pretendemos nosotros, que es volver a hacer una muy buena campaña. Pero sobre todo paciencia, tranquilidad, trabajo, humildad, sobre todo, y de a poco. ¿Te retirás en Racing? ¿Ya me querés retirar? No, pero ¿cuándo te retires? Y dependerá de mi presente en el momento que mi carrera me llegue el momento. Pero repito que para mí es más una decisión de Racing que una decisión mía. Yo estoy súper cómodo y me quiero quedar en Racing. Gracias. La palabra de Saca, Ramiro. Entonces, que está retirando entre aplausos. Nosotros nos preparamos entonces ya mismo para presentar a Carlos Juvenal con su análisis final del partido de este Racing 2, Boca 1. 1, 2, 1, 2, 3, Presenta el comentario de Carlos Juvenal, Bairos 2000, www.bairos2000.com. Y Racing se quedó con la primera alegría del verano, la primera alegría en su primera presentación, un partido amistoso que nunca estuvo tan dividido entre un tiempo y otro, ¿no? Un primer tiempo en el que la velocidad de Auche, la claridad de Camoranesi le permitieron ponerse en ventaja, y una segunda etapa en la que tanto Racing como Boca sintieron el desgaste, los trabajos de pretemporada, el primer partido que, si bien no es oficial, con público en una cancha, que todos quieren jugar y ganar. Acá nadie juega estos partidos para ver qué pasa, todos los tratan de jugar a fondo, y en ese sentido Racing fue un poquito más que Boca, no mucho más, y terminó llevándose una victoria merecida. Para destacar el trabajo de Auche, ¿no? Y que pudo volver al gol después de tener 3-4 fechas, varias chances claras y no poder convertir o perderse varias oportunidades. Hoy la aprovechó, la primera que tuvo clara, con los ojos bien abiertos, cabeza levantada, le cruzó la pelota y puso a Racing 1-0. Boca emparejó, empató el partido luego de un error de Saca, que mismo reconoció el arquero de Racing después del partido. Y a partir de ahí parecía que se venía otra historia, porque Boca se adelantaba en el campo de juego a partir del crecimiento verde, y luego de ese momento uno pensaba que se podía venir la noche acá en Mar del Plata. Pero no pasó eso, porque apareció de vuelta Camoranesi en el partido con una habilitación excelente para Auche, penal que Saca cambió por gol. Ahí se terminó el partido, ¿no? Porque los segundos 45 minutos estuvieron de más. Racing tuvo chances como para ampliar el marcador. Saca en la parte final no la tocó y por eso al final, por ese poquitito que hizo más en el primer tiempo, Racing se llevó el primer triunfo del verano, en el que lo más importante es que terminó 90 minutos sin ningún jugador lesionado, más allá de la expulsión que tuvo Luis Fariña. Bien, Carlos, nos estamos yendo, ¿sí? Acá de Mar del Plata, volveremos para la transmisión del día jueves. Usted se queda, ¿no? Yo me quedo a esperar el partido con Independiente. Yo vuelvo para el jueves para el partido con Independiente y seguramente también lo vamos a traer a López López, al amigo de Anchaya. Bueno, vamos a traer una... Gracias, gracias importante. A mí. Usted quizá venga para el tercero, ¿no? Si me llevas. Bueno, después vemos, ¿no? No, si me llevas, armo las valijas. Bueno, después vemos para el tercero cómo hacemos. Bueno. Amigo. Sí, amigo. Un mensaje de Daniel Galotto, de Independiente, gran campeón. Sí, señor. Hoy estuvo de 19 a 21, el próximo domingo, en el clásico horario de 22 a 24. Te dejo un abrazo grande, Galotto. Gracias, Ahí sale mi amigo Pablo Viñola, que prometió en ese programa una nota con Javier Cantero. Ah, mirá vos. Para la semana que viene, ¿eh? No sé, me dijo que tengo que salir para Galotto, yo estaba en un estado etílico importante, el amigo Viñola, hasta ahora. Bueno, me lo decía eso en la transmisión. Tan temprano está diciendo esas cosas. Bueno, está tomando de la 10 de la noche. Qué mal. Pero tiene el cumpleaños después, no tiene ahora. No, no, está ahora el cumpleaños. Ya. Ah, bueno, por eso no, no, no pude ir por este partido. Ya estoy con la llave puesta. Ok. Para salir corriendo. Bueno, Juvenal, un gusto. Como siempre, nos reencontramos el jueves con vos. El gusto fue mío. Un gusto estar con Francisco acá en la cancha. Con vos, con Leo a los estudios, con Martín, con el amigo Marcelo. Todos ahí esperando lo que fue este partido recién Boca y nos veremos en el clásico el próximo jueves. Así es la cuestión. Leo, el jueves, ¿no? Lo decíamos, mismo horario para Racing Independiente. Sí, señor, nos vamos todos en caravana con el Negro, con Martín. Todos juntos salimos de Radio Cadena Esc. Un abrazo, ¿eh? Chao, maestro. Chao, gracias, Martín. Buen laburo y con vos también la seguimos, obviamente, el día jueves por aquí. Y vaya llenando la situación, te lo pido por favor, ¿eh? Cómo no, vamos trabajando sobre el tema, un abrazo. Bueno, Ramiro, y prometemos mañana de 7 a 8 en la tira, por 15:30 para todo el país, seguramente con tus testimonios de lo que fue la victoria de Racing, ¿eh? Sí, obviamente, si quieren también habrán quedado registrados los goles de este partido que lo vamos a poder escuchar mañana y que en un ratito lo vamos a tratar de subir a la web si es que lo recibimos, ¿sí? En un ratito estaría bueno poder recibirlos para el cierre, para poder ponerlos en la página, ¿no? Que habitualmente la gente se mete para saber qué pasa después de los partidos. Señores, agradecidos por la compañía, nos despedimos hasta el día jueves con las transmisiones de Esperanza Racinguista, el día 21 volvemos con el programa habitual de las 7 de la tarde. Nada más desde aquí, muchísimas gracias, ha ganado Racing, alegría y esperando ganar Independiente para empujarlo un poquito más, por más que no sea por los puntos del campeonato, para empujarlo un poquito más, que se sientan peor aún para arrancar esta etapa que tienen, bastante complicada por cierto. Gracias, chao, hasta el jueves, nos vemos.